Muy buenas tardes, amigos del Abrazo del Oso. Las 7:30, aquí comenzamos una nueva edición de este programa. Dicen que el mejor de la radio alternativa los domingos a las 7 en Onda Merlín. Es posible que sea así, que los domingos a las 7 en Onda Merlín en la radio alternativa seamos los número uno. No hay otros, la verdad, pero bueno, para ser el número uno y hay que estar. Y aquí estamos desde hace casi 16 años en el 107.3 de la FM y en www.elabrazodeloso.es. Delante ahora mismo del micrófono el que os habla, Eduardo Moreno. Pero gracias a que hay un equipo detrás que hace que funcione todo esto, con Ángel González en la realización técnica, con Ana Muñoz, Luisillana y Yolanda Barreno en la redacción hoy, y con muchísima más gente que anda por ahí. Hoy les mandamos un saludo muy especial a Pedro Tostado, a Pilar Lozano Barona, a Pedro José Pérez y a Irene Fernández, que también anda por ahí. El Abrazo del Oso. Dos horitas de radio diferentes, llenas de ciencia, de literatura, de misterio, de música, de teatro, por ejemplo, de romanticismo. Estamos cerca del día de los enamorados, nos hemos puesto románticos. Lo que pasa es que nosotros el romanticismo lo entendemos de una forma distinta y por eso hoy, día 12 de febrero de 2011, vamos a acercarnos a nuestra manera al romanticismo en este vuestro programa. Ángel González, muy buenas tardes, compañero de las ondas, micrófono verde, como no puede ser de otra manera. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estamos? Con dolor de cabeza, pero bueno. Sí. Vamos a ver cómo terminamos el programa. Bueno, pues de pie, seguramente. Tirando para adelante. Tenemos unos aromas hoy por aquí que no sé yo si voy a acabar de pie el programa o no. Sí, hay que contarlo todo aquí en la decimosexta planta de nuestro edificio central de oficinas. Hemos estado de obras esta semana y huele a pintura. ¿Qué vamos a hacer? Y está pintura, un poco de cola y tal. ¿No? Cola, pintura y todas estas cosas que... Esto. Bueno, si empezamos a hablar raro es porque empieza a hacer efecto los efluvios. Y si de repente empezáis a ver elefantes volando, sí, y cosas, también nos está haciendo efecto a vosotros. Posiblemente, o sea que... sí. Esto de la radio que se pega. Bueno, también tenemos por aquí, como os he dicho, Ana Muñoz. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy muy romántica que vienes. Sí. ¿Verdad? A leer un poquillo. A leer. Vamos a leer mucho, hoy muy literarios. Don Luis y Ana, muy buenas. Serán para usted. Bueno, buenas. Es un frío que pela. Sí, bueno, por eso estás aquí hoy, ¿no? Efectivamente. Es curioso, pero hoy ha venido porque en la hoguera, sí, de la radio pues hace más calorcito que en el campo de fútbol. No, no, no. Hay que contarlo. Bueno, bueno. No contemos todo, no contemos lo todo. Lo vamos a dejar ahí, pero bueno, nos alegra mucho. Muy buenas tardes, un abrazo muy fuerte a todos los y las radioescuchas, como se decía, sí, señor, antiguamente. Un abrazo muy especial y bienvenidos a este programa tan romántico de hoy. Muy romántico, y porque es romántico no nos puede faltar Yolanda Barreno. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de alguien de la época de Luis, que es Gustavo Adolfo Bécquer. Poeta romántico donde los haya. Sí. Pero romanticismo, como tú bien decías, entendido de otra manera, a la que la mayor parte de la gente tiene en la cabeza. Sí, porque dentro de dos días pues es San Corte Inglés, como dicen algunos, pero nosotros el romanticismo lo entendemos de una manera más decimonónica, ¿no? No sé, no sé cómo decirlo. Pues lo entendemos mucho hablando más, de mucho fantasía, más por profundo, ejemplo. Más fantasioso, sí, sí. De imaginación. Sí, más poético. Más de bien. Rebeldía, de soledad. Sí, la poesía como arma y no como... Exacto. Moñería, no, algo serio. Nada. Que es lo que tiene que ser, aquí hablamos de lo que de verdad importa y la poesía no puede ser de otra manera, las poesías y las leyendas de Bécquer. Teníamos pendiente este programa de hace tiempo, aunque ya le habíamos dedicado alguno, ¿verdad, Luis? Le hicimos en nuestra trampilla del sótano también un homenaje, hace unos años. A don Gustavo, hombre, es que no es para menos. Sí. En cierta forma yo creo que un puntín de nuestra personalidad, de todos los que estamos aquí, un puntín o un muchín. Se la debemos a este señor. Sí, sin duda. Gustavo Adolfo Bécquer, el romanticismo español en el Abrazo del Oso esta tarde. También tendremos hueco para el cine, para la buena música y para todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Estamos en www.elabrazodeloso.es. Tenemos también nuestras formas de contacto abiertas a todos los que queráis compartir con nosotros este tiempo de radio. El teléfono, el clásico, el de toda la vida, don Ángel González, nuestra voz en off nos lo cuenta. Llámanos 91 505 35 29. 91-505-3529. Y don Luis está, vamos, pasándolo muy bien. Pues ahora te toca decir a ti el correo electrónico, hombre. A ver si te acuerdas. Correo arroba elabrazodeloso.es. Mira, bueno, vamos a decirle a nuestra voz en off que nos lo repita por sí, si acaso, por alguien favor. Lo ha cogido bien, pero lo has dicho bien, dale. Escríbenos, correo arroba elabrazodeloso.es. Muy bien, ahí podéis contactar con nosotros, también estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos en iVoox para los que nos quieran escuchar después, en Podbean, para móvil y todo. Bueno, hay muchas formas de escucharnos. Por cierto, nos preguntaban, Ángel, nos preguntaban por ahí cómo se podía descargar el programa en móvil, y ahora mismo estoy cayendo yo que en Podbean, elabrazodeloso.podbean.com, efectivamente, hay un botoncito que pone para móviles. A lo mejor ahí nuestro amigo podría escucharlo. Vale, elabrazo.pod. No, que te columpias y das error. elabrazodeloso.podbean.com. ¿Qué es eso? Que estaba diciendo elabrazo.podbean y a ver si la gente se va a confundir. Es elabrazodeloso.podbean.com. elabrazodeloso.podbean.com. Vale, es que esto es nuevo y yo me lío. Y si no, pues el iVoox que no falla y no cobran. No, eso, importante. Nosotros no cobramos por las descargas del programa en ninguno de los enlaces que podéis encontrar por ahí. Y si encontráis un sitio donde cobran, pasarnos el enlace, pero ya, que nos queremos enterar. Si alguien está sacando algún rédito de esto. El Abrazo de los es un programa de radio pues artesanal, sin ánimo de lucro, y por supuesto aquí la parte económica es deficitaria, absolutamente deficitaria, como el Ayuntamiento de Madrid, más o menos, pero bueno, pero con un buen fondo, sin mala intención. Ya me queda gusto. Venga, vamos a comenzar, que tenemos mucho que contaros sobre la figura de Gustavo Adolfo Bécquer, mucha literatura, vamos a hablar del romanticismo, muchos ideales que comenzaron en aquella época, de los que hoy se hablan tanto y que tienen su raíz en este momento. A veces es bueno echar un poquito la vista atrás en la historia para saber quiénes somos y por qué somos de determinada manera, para que algunos pues también nos planteemos si estamos haciendo bien las cosas a día de hoy. El Abrazo del Oso, comenzamos. Y vamos a comenzar de la mejor manera posible. Nuestra compañera Pilar Lozano Barona nos ha querido para el programa de hoy hacer llegar pues la mejor introducción posible. Con Bécquer comenzamos este programa de hoy, el poema número 25. Bueno, ya lo presenta. Disfrutarlo. Poema 25 de Gustavo Adolfo Bécquer. Cuando en la noche te envuelven las alas de tul del sueño y tus tendidas pestañas semejan arcos de ébano, por escuchar los latidos de tu corazón inquieto y reclinar tu dormida cabeza sobre mi pecho, diera alma mía cuanto poseo, la luz, el aire y el pensamiento. Cuando se clavan tus ojos en un invisible objeto y tus labios iluminan de una sonrisa el reflejo, por leer sobre tu frente el callado pensamiento que pasa como la nube del mar sobre el ancho espejo, diera, alma mía, cuánto deseo, la fama, el oro, la gloria, el genio. Cuando enmudece tu lengua y se apresura tu aliento, y tus mejillas se encienden y entornas tus ojos negros, por ver entre sus pestañas brillar con húmedo fuego la ardiente chispa que brota del volcán de los deseos, diera, alma mía, por cuanto espero, la fe, el espíritu, la tierra, el cielo. Una manera inmejorable de comenzar, ¿verdad, Yolanda? Bueno, la manera más romántica posible de empezar el programa. Yo creo que va a ser lo más romántico que vamos a escuchar en todo el programa de hoy, bueno, esta rima que acabamos de escuchar. Quién sabe, quizá yo me lance con alguna también. Sí, pero tan romántica como esta no lo creo. Romántica en el sentido más habitual del término. Preciosa, preciosa forma de comenzar. Ya empezamos con el corazón en un puño. Para hablaros de esta figura que, como decimos, es romántica, pero en todos los aspectos posibles del término. ¿Cómo te sientes, Luis? ¿Estás preparado después de esto? La preciosa voz de Pilar. Yo creo que nos ha puesto en situación de sobra. Becker era de esas personas que nacen con esa varita mágica que de vez en cuando les toca a algunos seres humanos y creo que con estas líneas lo ha demostrado más que de sobra. Así que creo que estamos en situación perfecta. En situación perfectamente para hacer una introducción sinfónica, además. Hoy vamos a leer mucho, vamos a tener mucha literatura, mucha poesía de forma directa. Luego, como os decimos, vamos a hablar del romanticismo, de esta época histórica, vamos a hablar de esa época literaria y vamos a hablar de la biografía, de la vida de Gustavo Adolfo Bécquer, pero... Hablando de Bécquer, hoy vamos a darle muchísimo espacio a sus rimas, a sus leyendas, a su literatura, a sus palabras y con voces tan maravillosas como la de Pilar o como la de Ana Muñoz. ¿Nos vamos a introducir en esa introducción sinfónica? Vale. Pues venga, comenzamos con... Ahora sí, Ana Muñoz. Los tenebrosos rincones de mi cerebro, acurrucados y desnudos, duermen los extravagantes hijos de mi fantasía, esperando en silencio que el arte los vista de la palabra para poder presentarse decentes en la escena del mundo. Fecunda como el lecho del amor de la miseria y parecida a esos padres que engendran más hijos de los que pueden alimentar, mi musa concibe y pare en el misterioso santuario de la cabeza, poblándola de creaciones sin número a las cuales ni mi actividad ni todos los años que me restan de vida serían suficientes a dar forma. Y aquí dentro, desnudos y deformes, revueltos y barajados en indescriptible confusión, los siento a veces agitarse y vivir con una vida oscura y extraña, semejante a la de esas miriadas de gérmenes que hierven y se estremecen en una eterna incubación dentro de las entrañas de la tierra, sin encontrar fuerzas bastante para salir a la superficie y convertirse al beso del sol en flores y frutos. Conmigo van destinados a morir conmigo, sin que de ellos quede otro rastro que el que deja un sueño de la medianoche que a la mañana no puede recordarse. En algunas ocasiones y ante esa idea terrible se subleva en ellos el instinto de la vida y, agitándose en terrible, aunque silencioso tumulto, buscan en tropel por dónde salir a la luz, de las tinieblas en que viven. Pero hay que entre el mundo de la idea y el del forma existe un abismo que solo puede salvar la palabra y la palabra tímida y perezosa se niega a secundar sus esfuerzos. Mudos, sombríos e impotentes, después de la inútil lucha, vuelven a caer en su antiguo marasmo. Tal caen inertes en los surcos de las sendas, si cae el viento, las hojas amarillas que levantó el remolino. Estas ediciones de Los rebeldes hijos de la imaginación explican algunas de mis fiebres. Ellas son la causa desconocida para la ciencia de mis exaltaciones y mis abatimientos. Y así, aunque mal, vengo viviendo hasta aquí, paseando por entre la indiferente multitud esta silenciosa tempestad de mi cabeza. Así vengo viviendo, pero todas las cosas tienen un término y a estas hay que ponerles punto. El insomnio y la fantasía siguen y siguen procreando en monstruoso maridaje. Sus creaciones apretadas ya, como las raquíticas plantas de un vivero, pugnan por dilatar su fantástica existencia disputándose los átomos de la memoria como el escaso jugo de una tierra estéril. Necesario es abrir paso a las aguas profundas, que acabarán por romper el dique, diariamente aumentadas por un manantial vivo. Andad, pues, andad y vivid con la única vida que puedo daros. Mi inteligencia os nutrirá lo suficiente para que seáis palpables. Os vestirá, aunque sea de harapos, lo bastante para que no avergüence vuestra desnudez. Yo quisiera forjar para cada uno de vosotros una maravillosa estofa tejida de frases exquisitas en las que os pudierais envolver con orgullo como en un manto de púrpura. Yo quisiera poder cincelar la forma que ha de conteneros como se cincela el vaso de oro que ha de guardar un preciado perfume. Más es imposible. Tante, necesito descansar. Necesito, del mismo modo que se sangra el cuerpo por cuyas hinchadas venas se precipita la sangre con pletórico empuje, desaguar el cerebro insuficiente a contener tantos absurdos. Quedad, pues, consignados aquí, como la estela nebulosa que señala el paso de un desconocido cometa, como los átomos dispersos de un mundo en embrión que avienta por el aire la muerte antes que su creador haya podido pronunciar el fiat lux que prepara la claridad de las sombras. No quiero que en mis noches sin sueño volváis a pasar por delante de mis ojos en extravagante procesión, pidiéndome con gestos y contorsiones que os saque de la vida, de la realidad del limbo, en que vivís semejantes a fantasmas sin consistencia. No quiero que, al romperse este arpa vieja y cascada ya, se pierdan a la vez que el instrumento las ignoradas notas que contenía. Deseo ocuparme un poco de mundo que me rodea, pudiendo, una vez vacío, apartar los ojos de este otro mundo que llevo dentro de la cabeza. El sentido común, que es la barrera de los sueños, comienza a flaquear y las gentes de diversos campos se mezclan y confunden. Me cuesta trabajo saber qué cosas he soñado y cuáles me han sucedido. Mis afectos se reparten entre fantasmas de la imaginación y personajes reales. Mi memoria clasifica revueltos nombres y fechas de mujeres y días que han muerto o han pasado con los días, y mujeres que no han existido sino en mi mente. Preciso es acabar arrojándoos de la cabeza de una vez para siempre. Si morir es dormir, quiero dormir en paz en la noche de la muerte sin que vengáis a ser mi pesadilla maldiciéndome por haberos condenado a la nada antes de haber nacido. Id, pues, al mundo a cuyo contacto fuisteis engendrados y quedad en él como el eco que encontraron en un alma que pasó por la tierra, sus alegrías y sus dolores, sus esperanzas y sus luchas. Tal vez muy pronto tendré que hacer la maleta gran viaje. De una hora a otra puede desligarse el espíritu de la materia para remontarse a regiones más puras. No quiero, cuando esto suceda, llevar conmigo, como el abigarrado equipaje de un saltimbanqui, el tesoro de oropeles y guiñapos que ha ido acumulando la fantasía en los desvanes del cerebro. Thank you. ¿Por qué esta introducción histórica, Yolanda? Sinfónica, digo yo, histórica. A ver, sinfónica, bueno, introducción porque es el texto que Becker colocó en el libro de los gorriones, que es como el título a lo que conocemos como las rimas. Y lo de sinfónica porque una de las cosas básicas del romanticismo es que el romántico equipara la música y la poesía como la suma de todas las artes. Es decir, que hay que entender la música y la poesía, que para ellos son sinónimos, como el arte supremo, el arte con mayúsculas. Entonces, precisamente por eso, él coloca ese término de sinfónico a la, en la introducción a sus rimas, en su prólogo. Nos hemos escuchado, nos hemos metido en esta introducción, y de aquí nos vamos al romanticismo. Sí, yo creo que esta introducción que nos ha leído Ana, sí, nos quita ya bastante de la cabeza esa idea o ese prejuicio que se tiene, ¿no? Cuando se escucha el término romántico, pues como que todo el mundo se va pues al concepto del amor, de San Valentín, todo es muy rosa y todo es muy bonito. Pues no, no tiene nada que ver, como acabamos de ver, ¿no?, en el texto que nos acaba de leer Ana, en el que desde luego se habla de todo menos de esos conceptos, ¿no? Se habla de fantasía, se habla de sueño, se habla de fantasmas, ¿no? De fantasmas entendidos como los fantasmas que cada uno tenemos dentro de nosotros, porque para el romántico, lógicamente, el mundo interior va a tener una gran, gran, gran importancia. Entonces, lo primero de todo que tenemos que pensar es que el romanticismo es una revolución. Así que nos quitamos de la cabeza, ¿no?, todas esas ideas preconcebidas y nos vamos a otros conceptos como el de la libertad, como el del individualismo, como la democracia, como el nacionalismo también. Muchas otras cosas aparejadas, la soledad, la melancolía, el amor sí, pero el amor entendido como misterio, como belleza, como algo que nos puede ayudar a evadirnos de una realidad en la que el romántico no se siente nada conforme y que precisamente por eso le va a llevar a buscar otros mundos en los que precisamente el amor pueda realizarse, puesto que en este mundo en el que vivimos va a ser algo imposible, va a ser algo trágico, va a ser algo que va a acabar siempre de mala manera, ¿no? Solo en la muerte y en la locura el amor va a tener su razón de ser. Pues venga, situarnos históricamente. Pues para situarnos históricamente nos tenemos que ir hasta las finales del siglo XVIII. Hay una frase por ahí muy buena que dice algo así como que entre 1770 y 1800 Europa se acostó absolutista y neoclásica y se levantó demócrata y romántica. Esa es la clave. Estamos hablando de una época de revoluciones. Fijaos que durante ese periodo, ¿no?, tienen lugar la revolución industrial inglesa, la revolución francesa, de la que el romanticismo va a beber muchísimo, ¿eh?, en buena parte de sus principios, también la revolución americana con su declaración de independencia. Sí. Es decir, que todos estos movimientos que van a suponer un cambio de mentalidad, un cambio de estado, que la libertad reemplace a la tiranía y que se establezcan nuevas formas de gobierno. Esto va a conllevar también que en cada país el romanticismo se viva de una manera totalmente diferente, lógicamente. En España, por ejemplo, pues se distingue un romanticismo más católico, más nacional, de otro más liberal y materialista, quizá más similar a lo que se hacía en Alemania, ¿no?, en esos años. Quizá por eso en España ahora tenemos una democracia, sí, ¿cómo decirlo?, monárquica, ¿no? Efectivamente. Que, ¿no?, que es como, sí, ¿cómo veis ese concepto, sí, sí, sí, de aspectos completamente contrarios, sí, fundiéndose en algo que, bueno, parte de todo esto, de esta libertad, de esta democracia que viene del romanticismo de esta época histórica, y en España como que nunca se ha hecho del todo, ¿no? Nunca se ha hecho del todo porque ni siquiera el movimiento romántico en España tuvo la importancia que tuvo en países como Alemania o Inglaterra, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí nos va a llegar tarde y nos va a llegar a su manera. Con lo cual va a tener unas características un poquito más peculiares, más propias de nuestro país que en el resto de Europa. Hay que ser la reserva de Occidente, la reserva de la cristiandad. La reserva de la cristiandad. Sí, efectivamente. Bueno, pues vamos a hacer. Aquí estamos, defendiendo bajo palio todo lo defendible. Bueno, pues en este momento aparece este movimiento romántico en el aspecto literario, que es donde estamos. Pues nos tenemos que ir en primer término a Alemania, que van a ser un poco los precursores de este movimiento, ¿no? Entonces, si nos vamos un poquito, pues eso, a finales del 18, en Alemania, que es donde empieza, y que se va a extender pues más o menos hasta mediados del siglo XIX, por lo tanto, podríamos hacer dentro de este romanticismo alemán, como tres etapas, ¿no? Una primera, que es la que va a sentar un poco las bases del movimiento, que es un romanticismo más filosófico, más político también, que es el que, al que pertenece en el llamado Grupo de Jena, ¿vale? Que sería más o menos, pues eso, finales del siglo XVIII hasta 1801, hasta principios del siglo XIX. A este primer romanticismo se ascriben autores como Novalis, como los hermanos Schlegel o como Tieck, por ejemplo. Después tendríamos un segundo romanticismo, que este es más de corte nacionalista, de corte popular. Este ya es más conocido que el primero. Fijaos que el primero en España es bastante desconocido para el gran público. Este segundo no. ¿Por qué? Porque es el de los cuentos populares que en esta época se recopilan en colecciones, como por ejemplo los hermanos Grimm, que esto sí que los conoce todo el mundo. Otros autores de la misma época que también hacen este tipo de romanticismo popular, pues por ejemplo el barón de la Motte-Fouqué, o Brentano, o Chamisso, hay un montón de autores por ahí, de cuentos que nos los venden como cuentos infantiles y que si realmente le miras el trasfondo que tiene el cuento, infantil tiene muy poquito, pero bueno. Y luego por último tendríamos otro romanticismo que también es muy conocido, que es el que se llama el romanticismo negro, que ya hemos hablado de él en el programa en otras ocasiones, que es el de Eta Hoffmann, por ejemplo, o de Eichendorff. Sí. Este ya se extendería más o menos hasta 1850, aproximadamente. Los rasgos esenciales de este romanticismo alemán, con todas estas peculiaridades que hemos visto, son dos. O sea, dos cosas básicas, ¿no? La primera, lo que ellos llamaban el espíritu del pueblo. Fijaos que se van a volver los ojos, esto sí que va a pasar en todos los países, ¿no? Se vuelve un poco la mirada a las tradiciones, a buscar la identidad nacional. O sea, el nacionalismo hay que entenderlo en ese sentido, ¿no? En recuperar esas tradiciones populares, lo que ellos llaman el espíritu del pueblo, el Volksgeist o algo así, ¿vale? Esa es la primera parte. La segunda, que en Alemania va a ser un movimiento católico y ultraconservador. Ahora bien, hacen una nueva lectura de la religión para acercarla a la unión íntima entre el hombre y la naturaleza. Esto es muy importante. Ya lo veremos luego cuando hablemos un poco de las características del romanticismo. Esa identidad entre hombre y naturaleza es una identidad entre yo y el infinito. Es decir, entre el microcosmos, que es el ser humano, y el macrocosmos, que es donde el ser humano se inserta. Fijaos que tiene mucho de filosofía el romanticismo. Otro movimiento, otro país muy importante en el que se va a desarrollar el movimiento romántico, que es yo creo que el más conocido para el amplio público, ¿no? Para la mayor parte del público, Inglaterra. Nos vamos a Inglaterra después de este romanticismo alemán. Sí. El romanticismo inglés, con algunas de estas figuras que suelen aparecer mucho por aquí, por claro, el programa, como nuestros sí, amigos Byron, etcétera, etcétera. Pues vamos a conocer también de qué pie coge a este lado del romanticismo. En Inglaterra tiene otras connotaciones diferentes a las alemanas. Entonces, lo que más va a influir del romanticismo inglés va a ser, por un lado, el interés por la mitología y las tradiciones medievales, escandinavas y también celtas. Es decir, la vuelta a la Edad Media. La necesidad de evasión que vive el romántico. El romántico se considera, se siente marginado en una sociedad que no le gusta. Y la manera que tiene de evadirse de esa realidad es evadirse hacia un pasado idealizado, y ese pasado va a ser la Edad Media. Eso lo vamos a tomar en buena medida de los ingleses. Dentro de la producción, de la amplia producción romántica inglesa, pues podríamos hablar como de dos periodos. Fijaos que el romanticismo inglés empieza muy prontito también, 1785, una cosa así, y llegaría pues hasta 1835, 40, así como momento de esplendor. Habría, por lo tanto, como dos periodos o dos generaciones de autores. La primera, que se corresponde más con esa época de revoluciones que hemos visto al principio, de revolución industrial, de cambios y demás, a la que pertenecerían autores como William Blake, como Wordsworth o como Coleridge. Y una segunda, que es más reivindicativa, más rebelde, más que nos habla más de ese rechazo social, en el que se inscribe, lógicamente, el gran señor Lord Byron. Sí, antes he dicho de, qué, claro, de qué pie coge al romanticismo. Mira, pues de Byron. Del de Byron, efectivamente. Era cojo, pobrecito. Y también tendríamos aquí pues a Shelley, a Keats y a Walter Scott también. Todos ellos se van a esforzar por conectar imaginación y verdad, ese concepto que ya veíamos desde el principio, tan importante que es la imaginación, y eso les va a llevar a cultivar dos tendencias que van a influir también en la literatura española. Por un lado, hacia lo rural, la naturaleza, lo primitivo, todo lo que tiene que ver con el mundo de los sentidos. Por otro lado, que es quizá lo que más nos suena a romanticismo inglés cuando pensamos en romanticismo inglés, que es lo sobrenatural, lo exótico, lo gótico, lo fantástico, en definitiva. Lo gótico, que ellos lo entienden como, o lo interpretan como una evocación nostálgica del pasado y como un medio para explorar lo irracional, el inconsciente, ese mundo interior tan importante del que hemos hablado antes. Oye, ya que hemos citado a Byron, hay que preguntarle a Luis. La figura de Lord Byron, bueno, pues un clásico de nuestras trampillas del sótano. La semana pasada hablábamos largo y tendido de aquellos momentos del programa. Y un imprescindible para ti, ¿no? Es un gran escritor, del que además siempre descubres cosas nuevas. De ese tipo de personajes que lees cosas suyas y es impresionante. A mí ese poema La oscuridad de Darnes me parece una maravilla, una de la literatura universal de todos los tiempos. Pero es que además es un personaje que se adapta al guante a todas estas características que de las que nos está hablando Yolanda, ¿no? Es un personaje que por estar hasta en su tumba está en varios sitios a la vez, porque que su carácter de adhesión a esos movimientos nacionalistas le hizo morir en Grecia, sí, luchando por la libertad de ese país. Y dicen, yo quiero pensar que es verdad, que él quiso que su corazón se quedase en tierra griega, ¿no? Por eso de que está enterrado en varios lugares, o sea, es un personaje. Y además murió muy joven, como también les ocurre a muchos románticos. Curioso que hoy estemos hablando de la lucha en Grecia, ¿no? Un día como hoy, donde precisamente está pasando, ¿sí?, cosas muy parecidas en las calles. Él fue para allá sin saber que iba a ser su último viaje, ¿no? Llegó y enseguida contrajo unas fiebres y falleció poco después. Un auténtico Che Guevara del romanticismo, ¿no? Un personaje ciertamente peculiar, ciertamente peculiar. Y bueno, de esos personajes tan grandes que aún hoy sigue siendo fuente de inspiración incluso para movimientos musicales y de todo tipo hoy día. Pero no quiero distraer a Yolanda, que nos está poniendo en situación, ¿no? Sí, y es muy importante. Pero es que a veces la actualidad nos lleva a estas cosas, ¿no? Tener que hablar de Grecia y tener también un ojo puesto en la Plaza Sintagma, lo que está pasando allí con esas luchas, con esas manifestaciones que parece que hoy están siendo realmente duras. Curioso que surja este tema también. Así que Yo animo a toda la gente, sobre todo a la gente más joven, que todo lo que vean y localicen de Byron, al bolsillo, a la saca, donde quieran, o a la CPU, sí. Porque seguro que merece la pena. Mega Blood, hay algo, sí. Venga, vamos a hablar un poquito más, a profundizar en esas características del movimiento romántico con nuestra profesora Yolanda Barreno. Continuamos. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es pensar que el romanticismo fue, en esencia, una reacción contra lo inmediatamente anterior, que era el neoclasicismo francés. Entonces, fijaos cómo el neoclasicismo, que lo que se basa es precisamente en encorsetarlo todo, ¿no?, en ponerle normas a todas las cosas, pues el romántico va a defender todo lo contrario, ¿no? Entonces, fuera normas, ruptura a todos los niveles y vamos a hacer algo totalmente distinto a lo que hacen los ilustrados. Esa reacción contra la ilustración la podríamos sintetizar con una idea, ¿no? Frente a la razón que fragmenta, que compartimenta, la imaginación, que es lo que une, precisamente. El romántico entiende que la esencia de lo humano rebasa la esfera de lo inconsciente y también de lo racional. Entonces, precisamente por eso se oponen a la separación entre la razón y el sentimiento, entre lo real y lo irreal, puesto que somos seres humanos completos, no compartimentados. Eso por un lado. Unión en lugar de la separación, la compartimentación del racionalismo. Eso es. O sea, es que, a ver, en el neoclasicismo se destierra por completo el sentimiento. Precisamente por eso la literatura neoclásica en España, porque en otros países es distinta, por ejemplo en Francia es muy rica, pero en España no. Precisamente por eso, porque si dejamos de lado, ¿no?, el sentimiento, la imaginación, que es esencial al ser humano, pues lógicamente las manifestaciones artísticas se van a ver claramente mermadas, ¿no? Otra característica del romanticismo la encontramos en la naturaleza. La naturaleza, esta es importantísima. Identidad entre naturaleza y espíritu humano. El romántico va a proyectar en esa naturaleza su estado de ánimo todo el tiempo, ¿no? Si nos conocemos a nosotros mismos, dice el romántico, que conoceremos al mundo, ¿no? Conoceremos el mundo, puesto que nosotros somos la imagen de ese macrocosmos del que hablábamos anteriormente. Entonces, ellos plantean una relación con la naturaleza como una comunicación del uno con el todo, que a la vez va a desencadenar su aspiración al infinito. La naturaleza que nos muestra el romanticismo, como ya os digo, como va siempre, ¿no?, en consonancia con ese estado de ánimo, va a ir un poco en un doble sentido. O bien, una naturaleza acorde con un estado de ánimo melancólico y triste, de ahí también su preferencia por la hora del crepúsculo, por los bosques. Y por otro lado, una naturaleza agreste, turbulenta, salvaje. De ahí también su preferencia, pues por ejemplo, los acantilados, por las tormentas, por un mar embravecido. En ese doble aspecto, ¿vale? El tercer punto sería lo que hemos comentado antes del nacionalismo, es decir... ¿Cómo entienden el nacionalismo, el romanticismo? Pues a ver, lo entienden como la necesidad de suprimir la influencia extranjera, sobre todo, y crear una literatura nacional propia que recoja esas manifestaciones del espíritu del pueblo. Por eso van a tener gran importancia los temas históricos y nacionales. También en España, fijaos que es la época de recuperación del romancero. Algo de carácter tremendamente popular. Esa unión con el pueblo, dentro de esta idea nacionalista, no quizá la que ahora entendemos más, ¿no? Claro, o sea, es que no tiene que tener la connotación que le damos a la palabra nacionalismo actualmente. No. O sea, nacionalismo en el sentido de recuperar la tradición, de volver la vista a nuestro pasado histórico y recuperarlo, en ese sentido. Desenterrarlo. Eso es. Otro aspecto es el de la libertad, que me parece que tampoco acabamos de entender hoy día. Este es esencial, claro. O sea, el romántico, fijaos que os he dicho antes que es un marginado, ¿no? O sea, se siente un marginado en la sociedad y desde ese punto de vista no acepta leyes y no acepta la autoridad. Ellos se oponen bastante a la idea del Estado en muchos de estos países. Entonces, eso les va a llevar, lo van a traducir en una libertad formal, sobre todo en el arte. O sea, cuando hablamos de poesía, cuando hablamos de literatura, lo tenemos que entender en el sentido de artista que tenían los románticos. O sea, de arte con mayúsculas, ¿vale? Entonces, eso es lo que les lleva, pues eso, a una libertad a todos los niveles también en este aspecto, que va a suponer, pues por ejemplo en la poesía, que empiecen las primeras innovaciones métricas importantes, ¿no? Luego lo comentaremos en Becker. Antes hablabas de la religión, del catolicismo. ¿Cómo entiende el romanticismo esta nueva forma de ver la religión? Pues un poco lo que comentábamos antes, de esa unión con el todo, del microcosmos y el macrocosmos, pero también volvemos un poquito los ojos hacia la mística, ¿eh? Y ellos abogan también por esa unión mística con Dios. ¿Más características? Pues más características, que el individuo va a tener una importancia absoluta, es decir, va a ser el punto de partida para entender el mundo, puesto que el mundo interior, el mundo de los sueños también, va a ser algo muy importante para los románticos. Entonces, precisamente por eso, los textos del romanticismo se tiñen de subjetivismo. También esto va a contrastar con el movimiento siguiente, ¿no? Mientras que los realistas abogan por todo lo contrario, por mostrarnos lo más objetivamente posible la realidad, pues los románticos no. Esto se ve también en esa mirada al pasado que decías. También. Una forma bastante poco realista, ¿no? De verlo. Claro, porque, a ver, cuando nosotros... Yo esto siempre se lo digo a mis alumnos, ¿no? Si tú ahora mismo no estás conforme con la realidad, ¿qué es lo que puedes hacer? Puedes luchar por cambiarla o puedes no hacer nada y evadirte mentalmente, ¿no? Esa es quizá la opción mayoritaria. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, ¿hacia dónde nos vamos? Pues nos vamos en dos direcciones, o bien hacia cualquier tiempo pasado fue mejor, que eso yo creo que lo hacemos todos, o bien pensando que en el futuro va a ser mejor, ¿no? Pues los románticos hacen eso. Entonces se van hacia el pasado y eligen esa Edad Media, que también es la que nos presentan los cuentos de hadas, pero es una Edad Media idealizada. Sí. Es una Edad Media que en ningún momento nos va a mostrar el lado duro de la vida en la Edad Media, sino los aspectos más positivos de ella. ¿Qué más? ¿Qué más? Un punto importantísimo es la tensión entre lo burgués y el artista. ¿Esto cómo hay que entenderlo? Pues, a ver, el burgués lo que representa es, lógicamente, el capitalismo. Es la economía, es lo material y es la realidad. Y frente a eso, ¿qué es lo que propone el artista romántico? Pues propone precisamente lo contrario. La importancia que tiene que tener el arte por encima de lo material, la poesía, lo ideal, pero y buscando ese artista integral que domine todas las disciplinas, como fue Eta Hoffmann, por ejemplo, que era músico, que era escritor, que pintaba, o sea, la integración de todas las artes. Esto es importantísimo, porque lo que precisamente defienden los artistas más puramente románticos, sobre todo, por ejemplo, ese primer romanticismo alemán que está de corte tan filosófico, es que hay que buscar el punto de equilibrio entre el arte y la economía, que tiene que haber una manera de que eso pueda estar perfectamente integrado en la sociedad y no rechazarlo. Algo que no se ha conseguido, creo yo. Parece a mí que ese equilibrio no se ha alcanzado nunca, e incluso la economía se ha acabado comiendo al arte. Efectivamente. Imaginación. Imaginación, claro, lo que hemos visto al principio, ¿no? O sea, frente a ese concepto de la mímesis, ¿no?, de la imitación clásica, ellos defienden que no, lo contrario. O sea, la imaginación romántica referida a dos conceptos. Por un lado, a una realidad superior que está más allá de los sentidos, y por otro, el poder percibir de esa manera mucho más adecuadamente el mundo que nos rodea, puesto que el ser humano, como hemos visto antes, es completo entre su razón y su imaginación equilibrada. Y una última palabra para definir el romanticismo. Que tiene también que ver con esto. Contradicción. Más que contradicción, contrario. Es fusión, fíjate, es lo contrario. O sea, ellos nos hablan constantemente de lo que podríamos decir una organización binaria, o sea, una organización de contrarios, ¿no? Fusión de contrarios. Pero que se pueden perfectamente fusionar. Sí, sí, sí. Exactamente. Que no se ha conseguido. Que no se ha conseguido. No se ha conseguido, es una pena. Pero bueno, estas son las bases del romanticismo y en buena medida, como estamos viendo, pues de la forma en que tenemos de entender el mundo hoy día, ¿no? En algunos aspectos, aunque se hayan mal interpretado, de aquí parten pues aspectos como los nacionalismos, como el liberalismo, incluso el capitalismo, sí. salen de toda esta tensión, pero mal resulta quizá, ¿no? Exactamente. Y es algo que a lo mejor tendríamos que repasar. Claro, esa búsqueda del equilibrio y de la fusión, que lamentablemente no ha sido así, ¿no? Lo burgués se ha impuesto por encima de cualquier otra idea y, por supuesto, por encima del arte, claramente, ¿no? Las 8:15, el abrazo del oso. Estamos aquí hablando de romanticismo, de Gustavo Adolfo Bécquer, dentro de unos minutos. Antes pasaremos por el romanticismo aquí en España, esa forma curiosa, particular que tuvimos de entender esta época literaria y artística en nuestro país. Pero antes vamos con un poquito de música. No sé si nuestro compañero Ángel González así quiere hacerle un homenaje a un artista que ha muerto también de forma muy romántica, ¿no, Yolanda? Whitney Houston. Bueno, ya sabes que no es santo de mi devoción, yo lo siento mucho, pero... Pero bueno, parece que últimamente hay muchos artistas que están tristemente acabando de la misma forma. Sí. Y llevándose mucha más fama en la muerte que en la vida. Y una de ellas se nos ha ido esta misma noche, es Whitney Houston. Vamos a escucharla con una canción que sirva también como homenaje y saludo a todos aquellos que disfrutaron de su música y de su voz y que les hacía sentir bien, que eso es un poco lo que consiguen los grandes artistas y Whitney Houston, para gustos pues cada uno, pero desde luego que para muchos lo consiguió. ¿Qué tema es, Ángel, que vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar un tema que además nos ha dicho nuestra querida amiga compañera Irene Fernández que pongamos. Es para poner el típico y habitual que más pegaría hoy. Vamos a poner el guardaespaldas, ¿no? No pegaría, Ángel. No, vamos a poner un tema titulado Step by Step. Pues así que vamos con él. Un pequeño corte, cambio para escuchar buena música y después continuar aquí en El Abrazo del Oso en el 107.3 FM y en elabrazodeloso.es. Bueno, pues un saludo al más allá a Whitney Houston. And there's a road I have to follow, a place I have to go. Well, no one told me just how to get there, but when I get there, I know, 'cause I'm taking it step by step. No digáis que agotado su tesoro de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego lloro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la humana ciencia no descubra las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad, siempre avanzando, no sepa dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Este era el poema cuarto de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, precioso. Nos sirve para cerrar. Me gusta mucho la parte que habla del misterio, ¿no, Luis? Mientras hay un misterio que descubrir, habrá poesía también. El misterio y la poesía tienen mucho que ver. Sin duda. Sí, sí. No me cabe, vamos, la poesía, el misterio, la evasión. Eso es. Los mundos paralelos o el interior. Sí. Todo eso, hay poesía y hay misterio, sí, señor. La inquietud por lo desconocido es muchas veces la tensión que genera, pues, aspectos que tienen mucho que ver con la lírica, con la poesía, con los sueños. Y por eso, pues, el romanticismo reúne todo esto, como hemos visto en muchas de sus características. Ahora, en el Abrazo del Oso continuamos este repaso al romanticismo, caminando hacia la figura de Bécquer, quedándonos ya en el romanticismo aquí en España, con sus peculiaridades, con sus características. Yolanda Barreno. Pues bueno, como veíamos antes, al romanticismo nos llega a España un poquito tarde con respecto a lo que pasa en el resto de Europa. De tal manera que estas nuevas ideas que llevan germinando por Alemania y por Inglaterra desde, ya hemos visto, 1785, más o menos, finales del 19, a España empiezan a llegar en 1810. O sea, que bastante, con bastante retraso. Como siempre. Sí, sí. Aquí siempre, o sea, esto siempre es una constante nuestra. No hay manera. Bueno, pues nos empiezan a llegar precisamente porque los hermanos Schlegel hacen una serie de escritos sobre teatro español del barroco, y estos textos, lógicamente, se empiezan a difundir en nuestro país. Uh-huh. El proceso tarda varios años en desarrollarse y el romanticismo nos va a entrar principalmente a través de tres puertas de acceso, de tres vías. La primera de ellas, Barcelona, precisamente por una serie de características, ¿no?, que tiene Barcelona, ¿no? La primera, lo cerquita que está de Francia y lo vinculada que está a la cultura catalana con el sur de Francia. Uh-huh. Luego también una burguesía que se muestra favorable a estas nuevas ideas como consecuencia también de un mayor desarrollo industrial. Y luego también pues un ambiente cultural muy activo que favorece el nacimiento de un periódico que va a ser muy muy importante para la difusión de las nuevas ideas, que fue El Europeo, que se funda, fijaos, en 1823. ¿Vale? El romanticismo que prospera en Cataluña es bastante tradicional, bastante conservador, y se inspiran sobre todo en la obra del novelista inglés Walter Scott. Novela histórica y estas cosas. Nos viene el romanticismo por Barcelona, pero también por el sur. También por el sur. Foco cultural muy innovador. Cádiz, lógicamente, en este periodo va a ser una plaza muy importante. Y el romanticismo que nos llega a través de esta vía, por lo tanto, va a tener un carácter más liberal, más revolucionario que el catalán, y que puede simbolizarse por la obra de precisamente de Lord Byron. Nos situamos, por supuesto, en ese Cádiz, 1812, constitucional. Exactamente. Viva la Pepa. Exactamente, viva la Pepa. Dice Luis en el guión Viva Byron, yo digo Viva la Pepa, ¿no? No hay que olvidar que Byron visitó España en uno de sus múltiples viajes y se entrevistó con el mítico general Castaños, que fue uno de los que lograron una de las primeras victorias contra los franceses, ahí por Despeñaperros. Sí. Tiene que ver. Tiene, sí, señor. Tiene, claro, todo tiene su porqué. Tiene su porqué. El otro día, histórico, alguien decía en Twitter, bueno, no en Twitter, en Actuable, no sé si lo habéis leído, que hay una petición de estas de firmas para que por favor los franceses nos invadan. Sí, sí, sí. No sé si lo habéis leído. Pues a lo mejor no nos hubiera ido tan mal con los franceses en España, no lo sé. Sí, hombre, pues podríamos haber sido nosotros mismos los que organizáramos nuestro propio futuro, nuestra evolución, pero llegó Fernando VII, lo fastidió todo un poquito, ¿no? Efectivamente. Porque evidentemente ese caldo de cultivo que sí que venía del sur, de Cádiz, de la Constitución de 1812 y demás, jolín, pues podría haber sido muy, muy bonito, de no ser por estas cacicadas históricas que siempre ocurren en España en momentos claves y que incluso hoy día estamos viviendo algo parecido. Exactamente. ¿No? En el 36, en el 1830 y en 2012 también. Exacto. Pero entonces, bueno, pues aquí tenemos al reinado de Fernando VII, que va a provocar el exilio masivo, lógicamente, de políticos, intelectuales, artistas, literatos, o sea, todos los que estaban aquí a la vanguardia de estas ideas europeas, se nos van fuera y no van a retornar hasta 1830, cuando muere Fernando VII. Fuga de cerebros. Esta va a ser la tercera vía, la tercera vía de entrada de las ideas románticas, la más importante. Pero fijaos que estamos ya en 1830. O sea, cuando ya el romanticismo en otros países está de capa caída, es cuando aquí nos llegan estas nuevas ideas que acabamos de descubrir. Y han estado por fuera, pues sobreviviendo como han podido por la llegada de Fernando VII. Eso es. Bueno, pues Barcelona, Andalucía, y luego ya en 1830 el regreso a través de la inmigración, ¿no? Eso es. El regreso de los inmigrantes. Exactamente. Entonces, bueno, esto hace que sea muy difícil hacer una periodización de las etapas que tiene el romanticismo en España. Pero bueno, aún así, sí que podríamos hacer una división en tres fases en el desarrollo de la literatura romántica española. Una primera fase que sería algo así como una fase de transición entre el neoclasicismo y el romanticismo, y que lo representarían pues autores como, por ejemplo, el Duque de Rivas, o como Martínez de la Rosa, o fundamentalmente Estebanez Calderón, que va a ser uno de los autores quizá más representativos de ese romanticismo typical hispanis, que tiene sus características propias, lógicamente. Luego un periodo de madurez, que estaríamos hablando más o menos entre 1830 y 1850, que es el periodo de Larra o de Espronceda, y luego ya el periodo final, que se le suele denominar periodo posromántico, porque también va a tener unas características propias y que ya nos va a enlazar directamente con la poesía simbolista posterior, que es precisamente la etapa de Bécquer y Rosalía de Castro, a partir de 1850. Muy bien. O sea que fijaos que, con qué retraso, ¿no? Bueno, pues en el retraso español, que siempre llegamos tarde a todo. Ya tenemos las bases históricas, ahora vamos a saber de qué se habló, de cuáles eran los temas del romanticismo en España. A ver, hay algunos que son de corte más romántico en el sentido que hemos visto, ¿no? Que nos van a enlazar más con este romanticismo europeo, y otros que van a ser como muy nuestros, ¿no? Entonces, el primero de los temas, o uno de los temas más importantes, van a ser los motivos histórico-legendarios. Nos vamos a interesar, nos volvemos hacia esa Edad Media, de la que hemos hablado antes, y de ella vamos a recoger pues motivos y personajes de lo más diverso, desde los reyes godos a los árabes o a guerreros castellanos, todo lo que podéis imaginaros. Y luego, dentro de esa Edad Media, también enlazándola con el tema del nacionalismo que hemos visto antes, pues vamos a buscar nuestra fuente de inspiración, en muchos casos, en la épica, lógicamente, en los romances, en la poesía trovadoresca también. Es como primer motivo. Luego, otro motivo tremendamente importante, y este como muy nuestro, si este sí que es autóctono, autóctono. Venga, los toros. Pues más o menos, los toros. Es decir, el nacionalismo, este que hemos visto de recuperar las tradiciones, también nos va a llegar. Entonces, ¿nosotros qué vamos a recuperar? Pues también las costumbres españolas, el folclore de la región, con sus canciones, sus bailes, sus trajes regionales y estas cositas. Y eso va a llevar a que esto se represente de una manera literaria muy idealizada, estableciendo de esta manera un puente entre romanticismo y realismo, puesto que van a ser la base del realismo posterior. Son los famosos cuadros de costumbres que hacía, por ejemplo, Estebanez Calderón. Sí. Y un tercer motivo, un tercer tema en el romanticismo español. Este, muy importante, aquí sí que ya entramos en el concepto más al uso, ¿no? Que es el del amor. El amor y la muerte. Pero, vamos a ver, tenemos dos maneras de entender el amor. Igual que hemos visto antes que había dos maneras de entender la naturaleza, ¿no? Por un lado, un amor sentimental que va a poner su punto de atención en aquellos aspectos más tristes, más melancólicos, y que nos va a llevar a hablar del amor como un ideal inalcanzable, que es lo que nos muestra Bécquer en muchos de sus textos. Un ideal inalcanzable, pues en buena parte de los casos, porque ese objeto de deseo, esa mujer que nos presentan estos textos, va a ser un ser que no sabemos si existe o no. Va a ser un ser que está en la imaginación, que es una sombra, que es un rayo de luna, que es algo intangible, etéreo, claro, algo ideal, algo que no podemos conseguir, el amor imposible, de alguna manera. Sí. Por otra parte, lo contrario, el amor pasional, entendido como un sentimiento absolutamente arrebatador y reflexivo, que va unido también con ese concepto que veíamos antes de la rebeldía, ¿no? De la libertad, la rebeldía, también contra la sociedad, pero que lógicamente, ¿qué es lo que va a producir? Tensiones y desgracias que culminan en infelicidad y en muerte. Es decir, el amor trágico, el amor que nos muestra, por ejemplo, Don Álvaro o La fuerza del destino, fijaos que va también unida a la idea del destino, que va a ser también muy importante, o por ejemplo Don Juan Tenorio, el gran mito, ¿no? Sí. Del teatro español. El amor y la muerte. El amor y la muerte. Pero fijaos cómo en Don Juan Tenorio es una obra profundamente romántica, sí. O sea, romántica al uso, o sea, tanto desde la escenografía como sobre todo desde ese final que tiene, en el que precisamente la diferencia que nos muestra Zorrilla con respecto al drama en el que se inspira, que es El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, es precisamente La fuerza del amor. O sea, como en el drama del barroco, en el teatro barroco, Don Juan está condenado, no puede escapar a su destino, y va a acabar en el infierno, quemado, allí con sus llamitas, y en cambio el de Zorrilla no, porque el alma pura de Doña Inés va a regresar de la muerte para salvarlo. O sea, que ahí enlaza precisamente con lo que veíamos, ¿no? Ese concepto también de la religión. Y como si te arrepientes del pecado, puedes escapar, ¿no?, de ese destino al que estabas condenado. Aquí aparece mucha esa idea de del romanticismo, del sí. oscuro de los cementerios, de, claro, de las tumbas. De... Claro, claro, uh-huh. totalmente. O sea, la muerte, toda la escenografía que conlleva, cementerios, cipreses, tumbas, panteones, todo eso era muy familiar para el hombre del romanticismo, ya que considera la muerte como una liberación de la vida, como la única salida al desengaño y al pesimismo de su existencia, pero también como uno de los dos únicos lugares donde el amor se va a poder realizar. El otro es la locura. O sea, el otro final del amor uh-huh. es la locura. Uh-huh. Pero a través de la muerte, cuando buscamos ese ideal inalcanzable, es precisamente en la muerte donde lo vamos a encontrar. Precisamente por eso muchas de las mujeres que nos presentan estos textos son seres de otros mundos. Eso es común a todo el romanticismo. Luego leeremos un fragmento, por ejemplo, de Los ojos verdes, ¿no? Sí. Esas mujeres van a ser ondinas, uh-huh. sirenas, es decir, seres que pertenecen a otro mundo, un prototipo de mujer fatal que luego van a desarrollar en el fin de siglo, que va a provocar la muerte del caballero, puesto que solamente en esa muerte es donde el caballero va a poder traspasar la frontera que lo separa de su amada. La novia cadáver, ¿no? Ahí tenemos la novia, nuestra novia cadáver particular, que es el estudiante de Salamanca. Claro, en España, claro, ahí tenemos esa boda macabra, que es absolutamente fantástica. Sí, señor. Bueno, ¿dónde queda la religión en todo esto? En España, por supuesto. Hombre, pues también visto que tiene su peso, por supuesto. Sí, sí, sí. Aquí no puede faltar. Sí, sí, sí. La reserva espiritual de Occidente, que antes no me salía. Efectivamente, claro, volvemos al espíritu de la contrarreforma, ¿no? Bueno, pues también tenemos religión, lógicamente lo estamos viendo en Don Juan Tenorio también, aunque no nos vamos a encontrar con grandes expresiones de sentimiento religioso, sino que incluso nos encontramos lo contrario, increpaciones a Dios, puesto que es un ser insensible a los problemas humanos. Pero bueno, aún así lo religioso sí que va a tener mucha importancia y va a ser fuente de inspiración, pues por ejemplo, para las leyendas. En muchas de las leyendas sí que aparece ese condicionante sí. religioso. Me acuerdo, por ejemplo, del Miserere o del Monte de las Ánimas. Sí. Aparecen muchas de ellas. Sí, sí, sí, sí, sí. Y en contraposición un poquito, ese lado más social, más político, como lo vemos también, también tenemos sí, preocupación política y social. Esto sobre todo, fijaos por ejemplo en la obra de Larra, ¿no? Que uh-huh. va a ser un autor muy crítico a través de esos artículos políticos y de costumbres en los que nos va a mostrar precisamente con su ironía característica esas llagas sociales de nuestro país. Uh-huh. Sobre todo es en esa parte. Pensad que en este momento el periodismo va a tener mucho auge, que muchos de los escritores románticos españoles, que lógicamente no pueden vivir solamente de la literatura, ¿no? Entonces el periodismo se va a convertir en una de las profesiones en las que mayor salida van a tener nuestros autores, ¿no? Tanto Larra como Bécquer, por ejemplo, pues se van a dedicar a esta profesión y va a ser precisamente ahí donde mayor van a poder... de una manera más importante van a poder desarrollar esta preocupación política y social. Bueno, estos son un poco los motivos, las características del romanticismo español en cuanto a temática, en cuanto a estilo, brevemente. Pues mira, lo que hablábamos antes de que va a suponer, ¿no?, una ruptura de normas y una renovación estilística al romper con los preceptos que nos marcaban los autores neoclásicos. Eso se traduce en una serie de aspectos. Lo primero de todo, se va a desarrollar mucho los elementos narrativos, tanto en novela como en poesía. Tenemos una poesía narrativa bastante abundante. Lo segundo, que esto siempre se ha acusado un poco al romanticismo español, de que abusan de los recursos efectistas, como muy declamatorios, sobre todo en poesía y en teatro, ¿no? Como que es muy altisonante el estilo de los textos en verso. ¿Qué es poesía? ¿Qué es poesía? Ay, poesía eres tú, Eduardo. Uy, ya no lo voy a decir por eso, pero bueno, vale. Es que me lo has puesto a huevo, lo siento. No, lo decía por eso del efecto, ¿no? Es un, sí, sí. Es un poema muy famoso, pero sí, realmente sí, sí. Es un poco... Es lo que es, me parece un recurso efectista, ¿no? Efectivamente. Es un ejemplo de lo que sería un recurso efectista este claro. poema. Sí, sí, sí, es eso. Era una forma de ejemplificar. Pero te vuelvo al hilo, porque ahora estoy un poquito azorado por lo que me has dicho. Ay. Continúa, continúa. Bueno, pues a ver, también combinar en una misma obra los contrarios, la organización binaria, lo que veíamos antes de cosas contrapuestas, ¿no? Valores contrapuestos, lo trágico con lo cómico, lo feo con lo bello, el amor con el odio, eso también. Y luego, por último, la abundancia de recursos expresivos que se utilizan, que en esto Becker va a ser muy innovador, puesto que Becker va a depurar bastante el lenguaje, ¿eh? Pero los autores anteriores no, sí que abusan bastante de la figura literaria. Ay, dame un minuto que me recupere, anda. ¿Qué es poesía, Yolanda? Que no me provoques, no me provoques. Vamos a hablar de poesía. Ay, vamos a hablar de directamente. Poesía, sí, sí. Bueno, pues a ver, lo primero que tenemos que pensar es que la mayor parte de los escritores, de los poetas líricos románticos españoles, responden a ese modelo de escritor inspirado, contra el que Becker se va a manifestar. Vale, escritores inspirados porque crean en ese momento de arrebato, de inspiración poética, en el que las musas están ahí cantando de al oído y entonces vuelcan en el poema todo aquello que sienten en ese momento. Eso les va a llevar a la melancolía, pero también a la exaltación, a la protesta, al hastío, a buscar esos temas que hemos comentado antes, históricos, legendarios, exóticos, para trasladar a este tipo de temas sus valores preferidos, que lógicamente van a ser unos valores muy nuestros. La virilidad, la gallardía y la disidencia, por ejemplo. Disidente. Pues en España, virilidad es lo más importante. Efectivamente, Don Juan, ahí le tenemos. Sí. También les va a traer mucho el misterio, pero también van a proclamar su pesimismo, moviéndose en la noche, en lugares apartados, cementerios, y colocando como trasfondo pues esa naturaleza agreste de la que hablábamos antes, de tormentas y de mares embravecidos. Con 100 cañones por banda. Viento en popa toda vela. Sí. ¿Qué rasgos tiene la poesía, entonces? Pues, a ver, dos cosas. Por un lado, que va a tener una posición dominante frente a otro tipo de manifestaciones literarias. Y por otro lado, que va a tener un punto de vista, lógicamente, platónico, idealizado, como lo queráis llamar. Esto se traduce en las dos tendencias fundamentales que va a tener nuestra poesía romántica. Por un lado, claro, la de carácter histórico-legendario. Mucho más narrativa, con ese estilo altisonante, lleno de recursos formales. Que es mi barco, mi tesoro. Que es mi barco, mi tesoro, es decir, lo que haces Pronceda, lo que hace Duque de Rivas, esto es. Y lo que hace Zorrilla. Claro. Y luego, por otro lado, una poesía más intimista, más sentimental, más subjetiva, depurada, con una mayor sobriedad estilística, que es precisamente la poesía de Becker o de Rosalía de Castro. Con sus pupilas azules. Sí. La características de la poesía, puestas aquí encima de la mesa, nos vamos a acercar a ese punto en el que estamos. Hemos hablado de ese lado más histórico legendario de Espronceda y ese lado más lírico y sentimental de Becker. Con Becker nos vamos a quedar, pero antes, pues un poquito de música. No sin antes recordaros que estás en El Abrazo del Oso, en el 107.3 FM, en www.elabrazodeloso.es, que nos puedes llamar al 915053529, 915053529, o escribirnos en correo@elabrazodeloso.es. Y ahora, Ángel, una dedicatoria romántica. Estamos casi a 14 de febrero, Ángel. ¿Al día del Corte Inglés? Ya, pero bueno. O el día de San Valentín. Sí, en tu caso se parece más a ese. Vamos a escuchar un tema de U2, que no va a ser el que os estáis imaginando que es mi canción. Vaya, hombre, yo pensaba que era por eso, para que lo dedicaras y eso. No, va a ser otra. Precioso. Bueno, pues ¿cuál has elegido? Otra. De U2, que también me gusta mucho. Esa no la conozco. Que se llama One. Ah, Juan. Así que nada. Juan. El juicio judicial para el próximo día. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando, Don Juan? Don Juan. Efectivamente, por eso venía. Estaba a punto de poner la canción del Pirata de Dartmoor, teniendo en cuenta que ha salido hace... Sí. Pero digo, va a ser que es demasiado rockero. Antes hemos puesto Green Eyes de fondo, con las palabras de Ana, de introducción sinfónica, Los Ojos Verdes, que hizo su versión Dartmoor. Ahora vamos a escuchar Juan, de U2, y después escucharemos un fragmento de Los Ojos Verdes. Pero ahora, como decimos, Juan. ¿Se lo quieres dedicar a alguien o no? A ver, pues se lo vamos a dedicar a

uh-huh. y lo heredó de la familia paterna. Uh-huh. ¿Eh? Gustavo Adolfo vino al mundo el 17 de febrero de 1836 en Sevilla. O sea, es una poesía con acento andaluz. Cuando leamos su poesía con esas voces tan paradigmáticas, tan... Él tenía acento andaluz. Vaya por Dios. Él, lo cual le da ese exotismo también importante, uh-huh. como lo tenía en Lorca. Claro. A los 9 años ya era huérfano de padre y madre y fue acogido por su madrina de bautismo, con la que vivió entre comodidades hasta cumplir los 17 años. A él, hasta esa edad, se puede decir que con su madrina, a él y a su hermano, no les faltó de nada. O sea, vivían muy bien, pero ese espíritu romántico que ya llevaba dentro y las ganas de vivir otras realidades, de otras cosas, hizo que el joven Becker decida marchar a Madrid. Su sueño, esos sueños de los que hablábamos en el programa de la pasada semana, el ganarse la vida escribiendo, sí. y hacer fortuna, ¿por qué no? Pero la capital fue en este caso fría con Becker. No era fácil vivir de la literatura, por muy brillante que pudiera ser. Y, como decía antes Yolanda, encontró la salida colaborando en algunas revistas, sin lograr en principio nada importante y pasando unas penurias económicas intensas. Vivió mucho la bohemia artística de la época, pero también pasándole factura, ya que con 21 años se enfermó de tuberculosis. No tuvo tampoco demasiada suerte en el amor, ya que tras varios y profundos desengaños no logró ganarse el amor de la que se cree que fue la mujer de su vida, precisamente por eso, por no tener una posición económica más sólida, al parecer. Entonces, bueno, pues en 1861 se casa con otra mujer, con Casta Esteban, con la que tuvo 3 hijos. No haciendo honor a su nombre. En esa época trabajó como redactor, sí. para el diario... Oye, ¿quién sabe? Ya Casta se ha quedado pensando en ello. ¿Quién sabe? Una cosa no bueno, tiene que ver con... Mira, la religión se basa en algo parecido. Era una guarra, pero eso, bueno, eso se verá después. Vamos a dar la pastilla a Luis. Se fue infiel a Becker y el hombre ya lo pasó muy mal. Pero bueno, eso es otra cosa. No, es que... Eso es una definición tuya. Es que ya nos vamos... Las características de la personalidad de Becker ya las vamos apreciando. Por un lado, la marcha a Madrid, el romanticismo, sí. el querer buscarse la vida con la literatura, uh-huh. una enfermedad temprana, perder a sus padres también de muy jovencito, sí. el amor que le es esquivo. Sí. Y el amor que no le es esquivo, que... Pues, y... Bueno, el caso es que... lo que decíamos antes, empezó a trabajar en esa época... como redactor para el diario El Contemporáneo, que era uno de los principales de la época, hasta que en 1863 sufre otra recaída grave de su enfermedad, que le hace regresarse de nuevo a Sevilla con su hermano para recuperarse allí. Es en esos días en Sevilla cuando su hermano, que era muy buen pintor, le hace el famoso cuadro, que es la imagen de Becker que todos tenemos en la cabeza, que fue incluso motivo para un billete de curso legal en España durante muchos años. Ese Becker con esa levita, con el pelo ondulado, mirando así un poquito de lado. Ese fue un retrato de su hermano. Regresan a Madrid, cuando ya se encuentra más recuperado, y trabaja como censor de novelas, curiosamente, alguien que tiene un espíritu por la libertad, ¿no? Pero había que ganarse la vida. Sí. Año 1868. El matrimonio con Casta, lo que decíamos antes, de mal en peor. Becker descubre o le dicen que Casta le es infiel, todo se va de alguna forma descomponiendo a su alrededor. Y otra fatal noticia, en 1870... muere su hermano Valeriano, con el que siempre estuvo muy, muy unido. Esto hace que Becker se derrumbe. Es más, y algo que nos va a sorprender, nunca vio publicada en vida ninguna, ni de sus leyendas, ni de sus rimas. Él no conoció publicación suya ninguna. Así, en diciembre de ese mismo año, 1870, Gustavo Adolfo sufre el definitivo agravamiento de su enfermedad. Y en su agonía pidió a sus amigos más cercanos que hiciesen lo posible por reunir sus escritos, sí, ya que él tenía el presentimiento de que después de su muerte iba a ser más conocido que en vida. La verdad es que pocas veces un presentimiento fue tan acertado. Y como para subrayarlo, aquel día hubo un fascinante eclipse de sol, que fue la última nota de leyenda, de fascinación, que acompañó a Gustavo Adolfo Becker, que desde luego después fue mucho más conocido que en vida. Hombre, y ahí ha quedado para siempre, marcado por ese eclipse de sol que lo llevó al otro lado de la luz. Pero sin duda dejándonos sus obras para siempre, haciéndonos soñar con sus leyendas, haciéndonos imaginar, haciéndonos enamorarnos con sus poemas. Gustavo Adolfo Becker, Yolanda. Pues a ver, como hemos visto antes, ¿no?, que es, se le encuadra dentro de los poetas post-románticos. Fijaos que él nace precisamente cuando el movimiento ya está dando sus últimos coletazos, ¿no? Sin embargo, es el poeta español que más va a recuperar ese espíritu romántico, el que va a ser el mejor representante de un romanticismo más intimista, sin tanta disonancia como veíamos en sus poetas, ¿no?, en los poetas españoles del mismo movimiento. Pero es que además va a ser el elemento de enlace con la poesía moderna, es decir, por eso se le considera precisamente el primer poeta moderno, ¿no?, porque nos va a anticipar ya el simbolismo, la depuración poética que van a desarrollar los autores de principios de siglo. Y desde ese punto de vista es desde el que hay que estudiar la obra de Becker y considerarle como una de las cimas de la poesía española de todos los tiempos. Yo creo que es un autor que está en muchos aspectos bastante infravalorado, precisamente porque sus rimas se han difundido pues desde ese punto de vista más romanticón, sí. No romántico, romanticón. Entonces, eso hace que se le vea como un autor muy insípido en muchos aspectos, ¿no?, cuando realmente no lo es. O sea, la poesía de Becker es muy difícil, porque tiene un trasfondo al que no se llega en una primera lectura. Y para que llegara a ese trasfondo, tienes que tener un conocimiento bastante amplio de precisamente todo lo que hemos comentado hoy en el programa. O sea, todo lo que supone el movimiento romántico, la filosofía que tiene por detrás y esas claves de libertad, de rebeldía, de ruptura que estamos analizando hoy. Y eso no se ve. Sí. Eso no se ve. Una de las cosas que tiene Becker es que sus rimas, por ejemplo, son muy accesibles en el sentido de que, como hemos visto, es una poesía muy depurada. O sea, es una poesía muy sencilla desde un punto de vista formal, porque va a utilizar asonancias, estrofas breves, y eso hace que se piense que el contenido es igual de sencillo, y no lo es, en absoluto, no lo es en absoluto. Pero además de poesía, como hemos dicho, nos hizo llegar muchísima prosa, esas leyendas. Sí. Casi adelantándonos a figuras como Edgar Allan Poe, ¿no? No sé si podemos lanzar alguna unión entre estas dos figuras. No sé, es por liar un poquito a Luis, tampoco. Bueno, digamos que el terror, ¿no? Casi. Tratan algunos temas de manera común, pero Becker por ese lado romántico, sí, de la evasión, por supuesto, de y Poe, digamos que es más tremendo. Pero esa camiseta, ¿no?, de la que hablábamos, sí, hace unas semanas con Tim Burton, ¿no? pues seguramente la camiseta, por lo fascinante, por lo macabro, por lo fantástico que llevó Becker, pues no le hubiese incomodado ni mucho menos a Poe. Digamos que eran, pues, como primos lejanos. Eso algo así. Con la camiseta del terror y del misterio de fondo, pues sí, cada uno, por supuesto, es eso. O sea, ambos comparten, ¿no? Claro. Ese tipo de cuento fantástico, sí. Pero mientras que uno lo basa en más en el elemento sobrenatural, claro, como es el caso de Becker, el otro lo va a basar más en lo que podríamos denominar lo fantástico cotidiano. O sea, como el terror es un terror psicológico que está dentro de nuestra mente y cualquier cosa lo puede provocar, ¿no? Yo creo que ese sería quizá el punto de unión, pero también el punto de diferencia. ¿Qué más nos dices sobre la prosa de Becker? Bueno, pues la prosa de Becker. Bueno, pues destacarían, pues por ejemplo, las cartas, tanto cartas desde mi celda como las cartas literarias a una mujer. Pero sobre todo es conocido en prosa por estas leyendas, que son pues un conjunto de narraciones breves que se publicaron entre 1858 y 1864 en prensa, la mayor parte de ellas, y que tienen como característica que mezcla elementos reales con hechos pues eso, extraordinarios, sobrenaturales. Nos estamos moviendo también en obras que tienen un profundo lirismo, por lo tanto podríamos decir que son cuentos poéticos, incluso verdaderos poemas en prosa, algunos de ellas. Leyendas que más allá de la anécdota que nos cuentan, de ese cuento que a veces tiene una ensoñación, ¿no?, que nos remite casi a los cuentos de hadas, ¿no?, por ese ambiente fantástico que nos muestra, pero que encierran una profunda reflexión sobre el ser humano, como os decía antes, ¿no? Un ser humano que es solitario, que es soñador. Nos vamos a ir a ese marco de la Edad Media idealizada, ¿no? Pero en un personaje que es un trasunto del propio romántico, ¿no? Puesto que son seres siempre solitarios y que ellos mismos se sienten marginados de la sociedad en la que viven, aunque sea una sociedad medieval. Tenemos, pues bueno, algunas muy, muy conocidas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, Rayo de Luna, Maese Pérez el Organista, El Monte de las Ánimas, que ya leímos en el programa, o Los Ojos Verdes, que hemos comentado antes. Esas son quizás las más famosas. Y en todas ellas va a recoger pues esos elementos tan románticos que ya hemos, de los que hemos hablado, el amor trágico, inalcanzable, vinculado a esas mujeres etéreas y misteriosas, a seres de otros mundos, o bien la femme fatale caprichosa, cruel, que conduce al hombre a la desgracia, también el ansia de libertad, la rebeldía, las ruinas, que van a estar presentes en buena parte de sus obras, que nos llevan a ese pasado idealizado, la naturaleza como un elemento en el que los personajes proyectan, ¿no?, su estado de ánimo, y también, por supuestísimo, el tema de la muerte y su particular escenografía. Pues nos vamos a quedar ahora con un trocito de esas leyendas, un fragmento de ejemplo, por supuesto, de una de ellas. Como decías antes, hemos escuchado Ojos Verdes. Otro día hicimos El Monte de las Ánimas. Vamos ahora con El Rayo de Luna. Hermosísimo. Yo no sé si esto es una historia que parece cuento o un cuento que parece historia. Lo que puedo decir es que en su fondo hay una verdad muy triste, de la que acaso yo seré uno de los últimos en aprovecharme, dadas mis condiciones de imaginación. Manrique amaba la soledad y la amaba de tal modo que algunas veces hubiera deseado no tener sombra, porque su sombra no le siguiese a todas partes. Amaba la soledad porque en su seno, dando rienda suelta a la imaginación, forjaba un mundo fantástico, habitado por extrañas creaciones, hijas de sus delirios y sus ensueños de poeta. Y creía que en el fondo de las ondas del río, entre los musgos de la fuente y sobre los vapores del lago, vivían unas mujeres misteriosas, hadas, sílfides u ondinas, que exhalaban lamentos y suspiros o cantaban y se reían en el monótono rumor del agua, rumor que oía en silencio intentando traducirlo. Algunas veces llegaba su delirio hasta el punto de quedarse una noche entera mirando a la luna que flotaba en el cielo entre un vapor de plata, o a las estrellas que temblaban a lo lejos como los cambiantes de las piedras preciosas. En las nubes, en el aire, en el fondo de los bosques, en las grietas de las peñas, imaginaba percibir formas o escuchar sonidos misteriosos, formas de seres sobrenaturales, palabras ininteligibles que no podía comprender. Amar. Había nacido para soñar el amor, no para sentirlo. Amaba a todas las mujeres un instante, a esta porque era rubia, a aquella porque tenía los labios rojos, a la otra porque se cimbreaba al andar como un junco. Algunas veces, llegaba su delirio hasta el punto de quedarse una noche entera mirando a la luna, que flotaba en el cielo entre un vapor de plata, o a las estrellas que temblaban a lo lejos como los cambiantes de las piedras preciosas. En aquellas largas noches de poético insomnio, exclamaba: si es verdad, como el prior de la peña me ha dicho, que es posible que esos puntos de luz sean mundos, si es verdad que en ese globo de nácar que rueda sobre las nubes habitan gentes, ¿qué mujeres tan hermosas serán las mujeres de esas regiones luminosas? Y yo no podré verlas, y yo no podré amarlas. ¿Cómo será su hermosura? ¿Cómo será su amor? Sobrecogidos con la voz de Luis, hemos puesto este ejemplo de las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, pero la obra poética de nuestro Gustavo Adolfo es la clave de su fama, la clave de lo que nos hace recordarle, ¿no? Háblanos de la poesía de Bécquer. Pues lo primero, lo que comentábamos antes, ¿no? Que defiende esa poesía breve, natural, desnuda de artificios, pero cargada de sugerencia, una poesía equilibrada, ¿eh?, entre la pasión y la inteligencia. Esto es muy importante, ¿eh?, porque va en contra de lo que decíamos antes del escritor inspirado. Él no. Él rechaza escribir en esos momentos de exaltación, sino que nos dice que para escribir hay que filtrar, ¿eh?, la percepción de la realidad a través del recuerdo. Y solo a través de ese recuerdo es como vamos a conseguir una poesía perfecta. Sus poemas se caracterizan, por lo tanto, pues por la brevedad, por la sencillez, por ese tono intimista, ¿no?, casi como para leerlo al oído. Y formalmente por el uso de recursos muy sencillos, estructuras paralelísticas, musicalidad, suaves asonancias. Y luego algo que ya empieza a hacer él y que luego se va a desarrollar en los movimientos posteriores, que es la combinación de verso de arte mayor y arte menor. Una poesía en la que predomina un estilo nominal, una musicalidad muy suave, muy simbolista, como veíamos antes, y en el que también es muy frecuente que utilice la forma de diálogo. Lo más importante se condensa en esas famosas rimas, que sí. son una colección de poesías cuya primera edición completa fue publicada por sus amigos un año después de su muerte. El manuscrito original que él escribió se conocía, o él lo distribuyó con el nombre del Libro de los Gorriones, pero este, la verdad es que tuvo mala suerte Bécquer en todos los aspectos de su vida, también con su obra poética. Este manuscrito, el Libro de los Gorriones, se perdió en un incendio en 1868, y el poeta tuvo que reconstruir todo el libro a partir de sus recuerdos, porque no conservaba copia absolutamente de nada, claro. Y luego, en base a eso que él había elaborado con posterioridad, fue de donde se sacaron las rimas. El Libro de las Rimas va a tener también una trayectoria casi del libro maldito, puesto que con posterioridad, ya cuando estaba publicado, pues muchos años después, se descubrió una copia del Puño y Letra de Bécquer, del Libro de los Gorriones, que sería precisamente aquel sobre el que sus amigos no habían estado trabajando. Y en ese manuscrito había más rimas de las que en un principio se habían incorporado a la edición Princes. Sí. Vaya lío. Sí. Sí. Tremendo. Las rimas de Bécquer pues abarcan dos aspectos fundamentales, la poesía y el hombre, lógicamente, con la implicación del amor en sus distintas facetas, es decir, el gozo, que va a ser una parte, pero también la exaltación, la pasión, pero también la ruptura, y esa ruptura que nos lleva al desengaño. Es decir, todas las facetas del amor, en el que Bécquer va a fundir tanto experiencias personales como aspectos tradicionales, tanto de la tradición erótica como de ese simbolismo que os decía, que nos dificulta bastante acceder de una manera sencilla al contenido del poema. El manuscrito, ya os digo, que reconstruyó Bécquer se descubrió en 1914 y contenía tres rimas más del que se había publicado inicialmente, y además el orden en el que estaban los poemas en este manuscrito era diferente con respecto al de la edición que se hizo en 1871. Por ese motivo, y porque también la cronología en la que Bécquer escribió sus poemas se desconoce, al haberse perdido el manuscrito original, pues los críticos han hecho un poco la clasificación basándose más en criterios temáticos que en otros criterios estilísticos o cronológicos. Entonces, desde este punto de vista, podríamos hablar de cuatro grandes apartados temáticos dentro del Libro de las Rimas. El primero es quizá el que se parece más a ese primer romanticismo alemán, porque nos va a hablar sobre todo de dos cosas. Sobre el fenómeno de la creación poética, la poesía entendida como arte, unida a esa música que veíamos antes, y cómo esa creación literaria es algo espiritual. ¿Vale? Además, en esta primera parte de las rimas tienen una estructura, todas ellas, bastante similar, y la conclusión temática suele colocarse al final de cada una de las rimas. Si te parece, leemos la primera de ellas, en la que hay esa equivalencia perfecta entre música y poesía de la que llevamos hablando todo el programa. Venga, pues dice así. Yo soy un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora, y estas páginas son de ese himno cadencias que el aire dilata en las sombras. Yo quisiera escribirle del hombre domando el rebelde mezquino idioma con palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. Pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarle, y apenas, oh hermosa, si teniendo en mis manos las tuyas, pudiera, al oído, cantártelo a solas. Este es un ejemplo de estas primeras rimas, ¿no? Sí, fíjate cómo en esta ya nos introduce, ¿no?, ese tema de la música. Desde el principio de la composición nos habla del himno, por ejemplo, de las notas, de las cadencias, pero del idioma también. Por lo tanto, equiparación entre música y poesía, pero unida también, fijaos que en este poema se mezclan distintas cosas. Se mezcla el arte, la música, la poesía, pero también la mujer en los versos finales, ¿no? Donde se ha dicho que normalmente suele estar la clave de los poemas, ¿no? cuando nos habla de esa oh hermosa, teniendo en mis manos las tuyas, pudiera al oído cantártelo a solas, ¿no? ¿Cómo es esa poesía precisamente intimista para cantarla al oído de una mujer hermosa? ¿Por qué? Porque para Bécquer, como buen romántico, la mujer y la poesía comparten dos características, que son bellas y misteriosas. Entonces, precisamente por eso el poesía eres tú, que decías antes, que es esa rima tan recurrida y tan recurrente, nos habla precisamente de eso, del misterio y de la belleza, y hace una equivalencia, una simbiosis entre mujer y poesía como si fueran un único ser. Esta rima tan poco que, bien ponderada. Claro, es que fijaos cómo hay que buscarle, ¿no?, el sentido claro, profundo, hay que ir más allá. Evidentemente. Bueno, entraríamos entonces en una segunda parte temática de estas rimas que tiene un tono muy positivo, ¿no? Es el amor más optimista, la exaltación de la belleza femenina, algo luminoso, pero también esa pasión, ¿no?, que nos arrastra, esa fuerza implacable, ¿no?, contra la que no se puede luchar. La mujer es presentada en muchas ocasiones como algo inalcanzable, ideal, sutil, ese rayo de luna, esa sombra de la que hablábamos antes, y en toda esta parte va a ser muy importante la presencia de los ojos, como una metonimia, ¿no?, que representa precisamente lo misterioso de la belleza de la mujer. Y como ejemplo podemos leer el poema 15, que dice así. Cendal flotante de leve bruma, rizada cinta de blanca espuma, rumor sonoro de arpa de oro, beso de laura, onda de luz, eso eres tú. Tú, sombra aérea que cuántas veces voy a tocarte, te desvaneces, como la llama, como el sonido, como la niebla, como el gemido del lago azul. En mar sin playas, onda sonante, en el vacío cometa errante, largo lamento del ronco viento, ansia perpetua de algo mejor, eso soy yo. Yo que a tus ojos en mi agonía los ojos vuelvo de noche y día. Yo que incansable corro y demente tras una sombra, tras la hija ardiente de una visión. Aquí vemos los ojos, la mujer inalcanzable. Claro. Todo lo que has dicho. La búsqueda del amor, la búsqueda del amor inalcanzable. Es ahí ideal, etéreo. Pero fijaos además también en la oposición, en los contrarios. Como toda la primera parte está centrada en esa mujer etérea, que además nos la presenta de una manera preciosa, ¿no? Como un cendal, como la espuma, el rumor del arpa, la onda de luz, la sombra, la llama. De una manera tremendamente positiva. Y frente a eso, fijaos como el poeta es todo lo contrario, ¿no? Es la angustia, es la soledad, es la agonía y es la locura. Nos menciona ahí la palabra demente. Las dos maneras, ¿eh?, de encontrar el amor, en la locura o en la muerte. En este caso, en la locura. Vamos a otro grupo de rimas. Pues el tercer grupo de rimas, lógicamente. ¿Qué pasa? No, te estoy pidiendo el libro. Ah. Estamos aquí en cosas del directo. A ver, la tercera parte de la rima sería el desengaño, precisamente. El desengaño, la ruptura con la amada, ya sea por el orgullo de esta o por el orgullo de ambos, ¿no?, que es imposible encontrar un punto de encuentro, o por la traición. Esto le va a llevar a Bécquer a evocar el amor perdido y a manifestar sentimientos de soledad, de abandono. Cambia el tono, ya no tenemos ese tono positivo que teníamos en la segunda parte, sino pasamos al sarcasmo también, en algunos casos, y a un lenguaje más desgarrado en el que hay imágenes con una gran fuerza expresiva. Bécquer nos va a mostrar una visión desengañada, por lo tanto, del amor real, y que por eso precisamente cree que solo el amor soñado, ese amor ideal, ese amor platónico, es el auténtico. Hacemos ejemplo, por supuesto, con la número 41. Tú eras el huracán y yo la alta torre que desafía su poder. Tenías que estrellarte o que abatirme, no pudo ser. Tú eras el océano y yo la enhiesta roca que firme aguarda su vaivén. Tenías que romperte o que arrancarme, no pudo ser. Hermosa tú, yo altivo, acostumbrados uno a arrollar, el otro a no ceder. La senda estrecha, inevitable el choque. no pudo ser. Y nos queda una última parte de poemas. Nos queda una última parte en el que ya sí que tenemos aquí un tono absolutamente desgarrado, ¿no? Lo que domina esta última parte es precisamente el ansia por la muerte, la angustia existencial. Es quizás la parte más complicada de interpretar de todo el libro, en el que el poeta se pregunta sobre el origen y el destino de las personas, ¿no? ¿A dónde vengo y a dónde voy? Uh-huh. También nos habla de la monotonía del vivir cotidiano. Identifica el mundo con un desierto en el que el poeta no encuentra nada. Predomina el sentimiento de fracaso, la nostalgia por los tiempos pasados, más dichosos, más plenos. La locura aparece de nuevo como una manera de paliar el sufrimiento. Y la desesperación y la angustia ante la amenaza de una muerte próxima también. Además, es una parte que se adentra bastante también en el mundo de los sueños, identificando en muchas de esas composiciones el sueño con la realidad. Escuchamos la número 52, la rima número 52 de Gustavo Adolfo Bécquer. Olas gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, envuelto entre la sábana de espumas, llevadme con vosotras. Ráfagas de huracán que arrebatáis del alto bosque las marchitas hojas, arrastrado en el ciego torbellino, llevadme con vosotras. Nubes de tempestad que rompe el rayo y en fuego ornáis las desprendidas orlas, arrebatado entre la niebla oscura, llevadme con vosotras. Pues casi que es lo que vamos a pedirle a las olas, que nos lleven con ellas. Pues sí. Y con este buen regusto que nos deja la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer. Y después de haber escuchado también la voz de Yolanda hablándonos de su vida y su obra, del romanticismo, de la voz de don Luis Illana, que también nos ha llevado a ese rayo de luna, o a la voz de Ana Muñoz, que nos ha llevado incluso hasta caer en los ojos verdes de las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. La verdad es que muy bien, muy a gusto. Un programa... Iba a decir un poema, es que es así, es un programa muy poético, muy literario y muy para evadirnos quizá en estos tiempos en los que es difícil hacerlo, ¿no? De vez en cuando tampoco está mal. Evadirse, pero no con el fútbol, ¿no? Claro, y además que yo creo que puede servir también, ¿no?, para que nuestros oyentes hayan cambiado un poquito el chip sobre qué es eso de lo romántico. Eso es. De todas maneras, nos quedan unos minutos de programa, Ángel. Yo no sé si te apetece sacar ahí nuestro proyector. Bueno, pues hacer un poquito de cine, la otra forma de evasión. Gustavo Adolfo Bécquer también llegó al cine de alguna forma. Y también podemos hacer el cierre, el broche de oro a este programa. Hablando de cine, pues también no sé si con un poquito de actualidad después. ¿Cómo lo ves, Ángel? Porque habéis ido al cine esta semana. Oye, ¿os han dejado entrar al cine? ¿No han puesto la foto en la puerta para que no entréis? De momento no. Debe ser que como llevaba las gafas nuevas y tal, pues no me han reconocido. Así que nada. Muy bien. Si queréis, pero bueno, el proyector en un momento y hacemos un poquito de cine. ¿Llamamos a las bailarinas? Venga, vamos a dar un poquito de ritmo a la cosa y tal. Aunque no vamos a dejar a Bécquer del todo en el principio del cine de Ángel. Broche de oro, el clímax de este programa del Abrazo del Oso en el 107.3 FM y en www.elabrazodeloso.es. Pero nos viene bien pues irnos un poquito al Moulin Rouge, ¿eh? Un poquito de, bueno, pues de vidilla, ¿eh?, para recargar las pilas. Muchas veces lo digo, es que si no fuera por esta música, yo no sé, me faltarían las fuerzas, no podría recargar. Vamos, chicos, venga, sacar ahí, venga, ese bailecito. Venga, subidos encima de la mesa. ¡Vamos! Venga. Y al filo de las 9:30, en el Abrazo del Oso, el grande... El poderoso, el... Bueno, Ángel González. Ay, princesa de cuento, que conviertes en nuestra voz de príncipe. Menos mal. Digo, nuestra voz de rana, voz de príncipe. Menos mal que no has seguido por ahí, porque después de cierto dibujo... Sí, lo tenemos en Facebook, un dibujo muy bonito de Ángel abrazando abrazándome a mí y a Fernando. La dibujante dice que no es Ángel, pero yo ya, creo bueno, que sí. ¿Qué le vamos a hacer? Nomás mira, los cascos son iguales que los que llevas ahora. Y el tamaño también. Sí, sí, sí, pasadlo por Facebook y lo veis, un precioso dibujo de Gemma Moreno, San Felipe, diseñadora. Y que bueno, que está en ello, dice que esto es solo el primer boceto. Yo no sé dónde podemos acabar con estas ilustraciones maravillosas del abrazo del oso. Pero bueno, vamos al cine, Ángel. Pues sí, vamos a hacer un repasito. Primero, antes de nada, vamos a ir con algo de actualidad. Ajá, y actualidad muy reciente. Venga. Más que nada, hacemos un rápido comentario y seguimos. La piel clavito, película de Almodóvar, se acaba de llevar esta tarde el BAFTA a la mejor película extranjera. Ah, sí. Así que... ¿Han visto la peli? Parece. Es que esto no se dejan engañar, pero bueno, teniendo en cuenta que El Topo ha sido la mejor película, pues, bueno, no sé. ¿Cuál? El Topo. ¿El Topo? Sí. ¿El Topo o la madre? La madre del Topo también. Pero bueno, que sepáis que eso, que... Pues eso, que se ha llevado el BAFTA a la mejor película extranjera. Pues nada, enhorabuena a los premiados. Eso mismo. Así que vamos a ver si seguimos con lo que teníamos previsto, que era un poquito, pues... Como estábamos hablando de Becker hoy, claro. Pues medio por asomarme al mundillo del cine, a ver si Becker había se había dejado ver por ahí. Y hombre, no podía ser otro que nuestro Jacinto Molina el que llevara a Becker al cine, ¿no? A ver, ¿quién si no iba a hacerlo? Nos encontramos con una producción española, cómo no, del año 1975, dirigida por John Gillin y con un guion adaptado, como bien decía Eduardo, por Paul Nasty, nuestro querido Jacinto Molina. Que, entre otros, pues tomaba leyendas de... Tomaba de la parte de las leyendas de Becker, pues cogía el Monte de las Ánimas, la Cruz del Diablo y el Miserere para elaborar el guión de una película que tuvo por título La Cruz del Diablo. La Cruz del Diablo, aunque, como decimos, con temas, con aspectos también recogidos de otras leyendas. Uh-huh, efectivamente. Y, bueno, la protagonista... Espectacular. Carmen Sevilla. Carmen Sevilla, sí, señor. Carmen Sevilla. Estamos hablando del año 75. Muy bien, muy bien. Carmen Sevilla, Adolfo Marsillac, Emma Coen, Ramiro Oliveiros, Eduardo Fajardo, Mónica Randall, Tony Sver y Fernando Sancho, entre otros, eran pues los que dieron vida a esta película. Ajá. ¿Qué nos cuenta? Pues cuenta como un novelista británico que lleva varios días teniendo la misma pesadilla, decide viajar a España para visitar a su hermana, descubriendo que esta ha sido asesinada. Las explicaciones policiales no le convencen demasiado, por lo que decide investigar por su cuenta, acabando en un misterioso lugar rodeado de leyendas llamado La Cruz del Diablo. Uh-huh. Bueno, pues a pesar de que el origen de la inspiración de esta película no podía tener más cosas que ofrecer que las leyendas de Becker, pues la verdad es que es una película de terror bastante descafeinada, en la que lo único que se puede destacar es la labor de fotografía de Fernando Rivas, el resto bastante flojito. Digamos que Jacinto Molina participó en cosas mejores que esta. Ha hecho cosas mejores. Sí. Pero bueno. Bueno, bueno. También Becker ha tenido su huequito en el cine. Hubiera merecido algo de mejor calidad, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Nos quedamos entonces con el Ojos Verdes de Dartmoor, ¿no? Sí, como una mejor influencia cultural. Bastante más interesante. Muy bien. Así que nada. Bueno, pero ahí quedó. No sé si conocéis alguna otra película relacionada con Becker. Aquí los expertos en el cine... Oscuro, Luis. No conozco ninguna. Creo que es un autor muy desaprovechado, sí, en ese sentido, porque yo creo que cuentos como El Monte de las Ánimas, por ejemplo, sería un peliculón, ¿no? O al menos para una película dividida en dos o tres episodios, como, claro, ¿no? Como se hicieron también algunas. Yo creo que es un escritor desaprovechado. ¿Ni en televisión tampoco? No lo sé, ¿eh? No, os estoy preguntando un poco. No tenemos el... No, la verdad es que Becker es un escritor cinematográficamente hablando por descubrir. A ver si Tim Burton se anima con alguna. Oye, no estaría mal. Estaría muy bien. Estaría muy bien. Imaginaos, por ejemplo, a Johnny Depp haciendo de Manrique. Sería perfecto. Bueno, se lo mandaremos. Le mandaremos un tuit. Sí, sí, a Tim porque Burton. Hay una película que creo que hubo una consulta, sí, de una oyente... Sí, sí, la hubo, sí, la hubo. El Monte de las Ánimas. Sí, sí, es verdad, teníamos una consulta con un oyente sobre ese tema. Sí, porque una posible nos comentaban versión una versión mexicana y demás, pero yo creo que ahí había una confusión con una película mexicana que se titula algo así como El Peñón de las Ánimas o La Peña de las Ánimas o algo así. El Peñón de las Ánimas. Sí. Con Jorge que no Negrete. Tiene, sí, efectivamente, que no tiene nada que ver, claro. No, pero es curioso, ¿no? La temática no nuestra tiene nada que ver. La audiencia de ultramar nos ponía sobre la pista de una, en este caso, pues, una película que no estaba basada, pero que ahí estaba, ¿no? Ha habido algunas luego inspiraciones. Sí. Una película del tío Jess, de Jess Franco. Ajá. La mansión de los muertos vivientes, creo que se llamaba, donde aparecía tímidamente la imagen de los monjes del Miserere. Pero era Jeff Franco con Lina Romay, o sea, al final la cosa iba más poco en la línea de nuestro querido Tomás Pérez Niño, que era el terror erótico. Directo. Sí, era otra cosa. Pero tenía ese tinte del Miserere de Becker, seguro. Bueno, pues ahí queda. No sé, que quizá nuestra audiencia nos pueda poner un poquito pues la lección, nos diga, oye, que sí que hay cosas por ahí. Pues estaremos dispuestos a rescatarlas, conocerlas y hablar de ellas aquí en el programa si nos las haces llegar. Muy bien, antes de irnos a la actualidad del cine, no nos vamos del todo del terror y del oscuro. Ayer estuvimos viendo la última adaptación al teatro de Drácula, con Emilio Gutiérrez Cava haciendo de Germán de Argumosa Van Helsing y el gran Ramón Lang haciendo de Drácula, una versión muy interesante, basada en el guión original de los años finales de los años 20, ¿verdad? Sí, correcto. Aquella que llevó a los teatros Bela Lugosi. Sí, sí. Que después pasó al cine, ¿verdad? Así es. Sí, sí. Ese mismo guión. Sí, sí, sí. Muy interesante. Además, eso es muy basada en la interpretación de Emilio Gutiérrez Cava, que es muy, muy solvente. Y la de Ramón Langa, que impresiona, ya tiene sus momentos de intensidad. Con las limitaciones del teatro y quizá de medios. No sé si los medios son los que debería tener una obra así. Pero bueno, supongo que son también los tiempos. Y no es lo más importante tampoco. Lo más importante creo que son las interpretaciones. Y es recomendable en el Teatro Marquina, todavía creo que estará un tiempo, no estoy muy seguro de cuándo es el final, informaos si queréis verla. Además tiene algunos truquillos de magia en los que Ramón Langa desaparece de la escena, bueno, son bastante sencillitos, pero no hay manera de coger a Drácula, cuando se le intenta clavar una estaca de madera. Pero bueno, al final, pues como pasa también en la versión original, en aquella obra de teatro, el final llega como muy demasiado rápido, es una de las cosas que vimos que no nos encajaba del todo bien. Todo tiene que llegar a un punto final en el que se declave esa estaca y pasa muy rápido al final. Pero bueno, tiene también, como digo, sus aspectos muy positivos, sobre todo basados en esas interpretaciones muy, muy, muy buenas. Y vamos a acabar con Ángel y el cine. Ah, sí, ya nos vas a quitar del medio. Un poquito de actualidad. A mí y al cine. Pero vamos a acabar con Ángel y con el cine. Vamos a acabar con él con una estaca, además, si hace falta. Necesitas una estaca muy grande. Bueno, yo no quiero, yo no voy a ponerme medallitas al respecto, ¿no? Que todavía estamos en horario infantil. En fin. Moneyball, esa se llama la película con la que vamos a correr un túpido velo a lo que estamos hablando ahora mismo. Y es la que habéis ido a ver esta semana en el cine de Ángel, la peli de la semana en nuestra sección de cine. Pues sí, hemos ido a ver Moneyball, que lleva el sobretítulo. Es estas cosas que hacen aquí las productoras españolas cuando se traen las películas, rompiendo las reglas. Y claro, te pones a buscar luego rompiendo las reglas por internet y te sale una de palos, de estos de niños guapos adolescentes que se están pegando de esto de valetudo y cosas de estas raras que hacen que lo graban con los móviles y tal. Entonces no os confundáis, buscar Moneyball, que es la última de Brad Pitt. Moneyball. Eso es lo que jugaba yo de pequeño, el Moneyball. No, esa es Monopoly. Moneyball, con una pelota que tirabas a... una resalta. Sí. Vamos a jugar al Moneyball. Bueno, alta para ti, que tú eres un Tachenko, precisamente no es que en seas. En aquella época, pues es lo que había. Ya, y ahora, te has quedado en aquella época. Ya sabes que yo... A mí no me daban dos. No, seguro. En el patio no te daban dos. Te darían 10 o 12, por lo menos. Bueno, en fin. Que nos encontramos ante un drama en la que la suma de los factores humano y matemático de la trama hacen que el encuadre deportivo de la historia quede en un segundo plano, permitiendo que aquellos espectadores reacios a ver la película por considerarla un panfleto sobre uno de los deportes estrella de los estadounidenses. El voleibol. Bueno, ¿qué deporte, bueno, qué deporte es? Que te calles. Bueno, venga, termina, sí. Béisbol, pesado. Ah, vale. Béisbol. ¿vale? Bueno, pues como decíamos, que el hecho de que el béisbol quede en segundo plano, pues hace que todos puedan disfrutar de una enorme interpretación de Brad Pitt. Sí, vamos, que uno no se eche atrás por ver que va de deportes, porque no es un poco la excusa, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Basado en hechos reales, Moneyball nos cuenta cómo el manager de un equipo de béisbol pesado, vale, podría ser Moneyball, interpretado por Brad Pitt, con un presupuesto que no puede competir con el de los grandes equipos, consigue marcar un antes y un después en un mundo profesional atado a convencionalismos. Con la ayuda de un joven economista amante del béisbol, interpretado por Jonah Hill, conseguirán, a base de la utilización de estadísticas y de las matemáticas y tirando de jugadores descartados por los grandes equipos, trastocar los cimientos de un deporte que se revolucionó a partir de ese momento. No deja de ser una historia de superación de obstáculos y de creer que en las propias posibilidades, en la capacidad de cambiar las cosas establecidas y demostrar que otros caminos también son posibles. Esto es como Titanes, ¿no? Algo así. Ahí a lo mejor nos podía comentar un poco más Luis, que seguro que la tiene... Sí, a flor de piel. Hay que contarlo, que Luis ve Titanes dos veces a la semana o tres, ¿no? ¿Qué vas a decir, dos veces al día? Yo creo que... No, ahí me iba a ser exagerado un poco, sí. Dos o tres a la semana solo. Bueno, más o menos. Eso, sí. Muy bien. La verdad es que sí. ¿Qué más? ¿Y nos quieres contar algo de Titanes y de tu experiencia con Titanes? ¿O lo dejamos para otro día? Lo dejamos para otro día porque está... No me provoquéis. No me provoquéis. Oye, no está te quedando quejes, todo muy bien. No te quejes que la semana pasada no sacamos nada de Titanes. Sí, podríamos haber aprovechado, ¿eh? Fue de agradecer. Ya que tenemos agradecer, un programa no. sobre ti, no hablamos de Titanes. Me temía lo peor, pero fue de agradecer. Pero bueno, romper con un mundo anclado en la capacidad de los descubridores de talentos y los presupuestos de los grandes equipos, utilizando estadísticas y una gestión eficiente de las capacidades de jugadores, llamémoslos menores, hace de esta historia una nueva representación de David contra Goliat, que tampoco está de más en los tiempos que corren. Mira, pues como el Mirandés, ¿no? Sí, algo así, más o menos. Bueno, y nos encontramos con una película que tras varias interrupciones y caerse Steven Soderbergh del proyecto, Bennett Miller, que pues si no suena, pues ha dirigido la serie de televisión Caso Cerrado y Truman Capote en 2005, nos regala un segundo trabajo cinematográfico más que aceptable en la dirección, con un guion de Steven Zaillian, guionista de American Gangster, Guns of New York, uh-huh, Aníbal, La Lista de Schindler, etcétera, y Aaron Sorkin, de la serie de televisión El Ala Oeste de la Casa Blanca. Uh-huh. Las interpretaciones de Brad Pitt, Jonah Hill y Philip Seymour Hoffman, perdón, como entrenador insolente e incrédulo, son lo más destacado de la cinta. Sin duda merecedora de las 6 nominaciones que ha tenido para los Oscars, vale, en las categorías de Mejor Película, Mejor Actor para Brad Pitt, Mejor Actor de Reparto para Jonah Hill y Mejor Montaje, Mezcla de Sonido y Mejor Guion Adaptado. 6 Oscars, así que bueno, pues ha sido bien recibida por los críticos. Hay que quitarse un poquito de esa cosa de la peli de béisbol, estos son los americanos que son los flipados de este deporte, pero digamos que el béisbol queda un poquito en segundo plano. Bueno, la metáfora digamos mejorable, pero el trasfondo está bien, ¿no? Sí. Bueno, Brad Pitt borda el papel. Uh-huh. Bueno, Brad Pitt, un actor de esos que... Afortunadamente dejó atrás aquellas los... leyendas de pasión. Claro. Cambió el chip. Yo siempre tengo ese punto en común entre Brad Pitt y Leonardo DiCaprio también. Dos actores que empezaron muy mal. Como figurines para chicas, ¿no? Un poquito. Bueno, perdón por las chicas que estamos por aquí. También en figurines para chicos. Pero en este caso fueron capaces de crecer y hacer cine con mayúsculas. Sí, me sorprendió el otro día que pensaba yo que la entrevista con el vampiro había sido posterior a Leyendas de Pasión. Y no, había sido previa. Sí, y yo dije, madre mía, si todavía con el papel que hacía la entrevista con el vampiro estaba bien. Aunque ahí se sale Tom Cruise. Fíjate que es curioso. De los pocos papeles en los que Tom Cruise hace un papel reseñable, la entrevista con el vampiro. Oye, todavía no hemos hablado de Johnny Depp. O sea, ¿cómo sí, que no? Hemos hablado. ¿Cómo que no? Perdón. La novia cadáver, Tim Burton, sí. Va inferido. Hablar de las cosas hablado, sí, no, y le hemos colocado ya directamente en el papel de Manrique, sí, de la también, adaptación verdad, de... Cierto. Se me había olvidado. De la leyenda de Becker. Es verdad. Ya me extrañaba a mí que 2 horas de programa con Yolanda no hubiéramos hablado de Johnny. Y hablando de Becker. A ver, tenía que ser, si lo raro es que no hubiera salido Johnny Depp nada más empezar. Eso es. Pero bueno. Ay. Pero bueno, película recomendable de la semana. ¿Le ponemos nota? Le ponemos nota. Fíjate que no había pensado en la nota. Vamos a ponerle 4.75. Vale, recordad que nuestras notas yo le pondría un 5, pero como me estaba viendo la cara y vas, claro. No me vas a dejar ponerle cine con mayúsculas, sino cine con minúsculas y letra pequeña. Está Luis mirándote mal, además. Ya, sí, bueno, pero que Luis me mire mal es lo habitual, o sea, tampoco me preocupo. Recordad que nosotros le ponemos a las películas en un, vamos, un balance bastante desfasado. ¿Cuánto pagaría Ángel por y verla? Mucho, ¿eh? Que ya el sí. Que menos son 8,5 euros. Pues ¿cuánto pagaría Ángel de 1 a 6? Porque claro, esta sección empezamos a hacerla en el año 2001, una cosa así, ¿no? 2002 también, como La trampilla del sótano, más o menos. Sí, más o menos. O sea que también tendríamos que hacerle un homenaje a los 10 años. Ni se te ocurra. A ver cómo me haces a mí el homenaje sin que me entere. Guapito de cara. No, pues sí. Si no falta, bueno, algo haremos. Me atas un día y me metes ahí y no me dejas entrar a la cabina, porque si no. Aunque te enteres, aunque solo sea en la sección de cine, pues no sea, te hago una selección de cortes graciosos. ¿Tú te acuerdas de cuál fue la primera película de la que hablamos? Pues yo sí me acuerdo. Pues podríamos buscarla. No, no hace falta que la busques, te la digo si quieres. ¿Cuál? Hablamos de Bandits. Bandits. Qué mal, ¿no? ¿Verdad? Qué mal comienzo. Claro, es que entonces era una sección que buscaba... Con Billy Bob Thornton. Buscaba precisamente criticar películas malas. Yo no sé cómo ha desvariado esto. Claro, por dinero, culpa de Luis. El dinero. Empezó a criticarme y tal y ya. Bueno, pues algún día le haremos alguna trampa a Ángel también. Ni se te ocurra. Pues muy bien, hasta aquí el cine de Ángel y hasta aquí el abrazo del oso. Porque se nos han ido más de 2 horas de radio por delante y porque tenemos que trabajar para preparar la próxima edición del programa dentro de 7 días, en la que posiblemente nos pongamos alguna pluma en la cabeza. No, de esas que está pensando Ángel, no. Lo del plumero tuyo es otra cosa. Perdona, pero el don de la clarividencia no lo tienes. No, bueno, vale. Pues alguna pluma en la cabeza y haremos alguna danza de la lluvia alrededor del fuego. Y quizá acabemos con los pies sucios, negros, vamos, básicamente, ¿no? ¿No? O con la piel roja. Con la piel roja. La piel roja, sí, posiblemente. De la bofetada que te voy a dar. Que vamos a hablar de indios la semana que viene en el abrazo del oso con Francisco José García. Que no de hacer el indio. Si todo marcha como esperamos, porque, bueno, pues cosa de la red artesanal, quién sabe, pero en principio ese es el objetivo del próximo programa del abrazo del oso, aquí en Onda Merlin. Y hoy hemos hablado de Becker con Yolanda Barreno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muchísimas gracias, profe. Muchísimas de nada, un placer. Hemos aprendido muchísimo y este programa ya me están comentando que lo van a utilizar para la nueva asignatura esta de educación para el espíritu nacional, ¿es? No creo. No. Vale. No lo creo, ¿eh? Bueno, quién sabe, quizá lo colguemos en el rincón del bajo, que puede ser muy útil. Pues un abrazo muy fuerte. Un abrazo para todos. Ya está, dentro de muy poquito. Dentro de un par de semanas. Dentro de un par de semanas, también sí. También tenemos otro programa preparado contigo. Don Luis Illana, lo mismo digo. Muchas gracias por esos momentos literarios en los que nos has introducido y por esa biografía estupenda de Gustavo Adolfo Bécquer. Nos vemos en unos días, en unas semanas, pero vamos. Siempre por aquí, en cualquier caso. Un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias y para todos nuestros oyentes. Uh-huh. Ana Muñoz. Buenas tardes. ¿Tienes enamorado a la audiencia con tu voz? Oh. Cada día más. Bueno. Esto es tremendo. Es verdad, ¿eh? Tengo mensajes aquí que lo corroboran. Por eso Ángela está poniendo With or Without You por ahí para... Sí, bueno, sí, ya lo he dicho. No lo voy a explicar más. Pues nada, eso. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo día, Ana. Un fuerte abrazo, un besazo. Y nada, Ángel, pues lo mismo. A ti otro abrazo de oso. Nos vemos. Como es el del dibujo, que no soy. Como el del dibujo, que tenéis en Facebook para verlo. De Gemma Moreno, San Felipe. Anda, qué. Qué bonito. ¿Verdad? Más al lado, qué cosa. ¿Verdad? Qué cosas nos hacen. Ay, cómo nos cuidan. Pues nada, un abrazo, Ángel. Otro muy grande para vosotros. Luis empieza a reír así por lo bajini. Luis ya está diciendo, ya se les está yendo a estos chicos. Ay, se han puesto románticos. Es que nos ponemos mimosones, Luis. El 14 de febrero. Yo ya os dije en su día. El día de San Valentín. Que el abrazo del oso tenía sus connotaciones. Y nadie me hizo caso. No, pero el dibujo ya. Y tampoco queremos evitarlas. No, el dibujo ya. Que aquí cada uno sabe cuál es de qué pico gea. Así somos como somos. Bueno, vamos a dejarlo. Y nos vemos dentro de una semanita aquí en el abrazo del oso, pero no os olvidéis que estamos en iVoox y en Podbean y que podéis descargar todos los programas por ahí y que podéis seguir escribiéndonos, visitándonos en nuestra web, elabrazodeloso.es y todo lo que queráis, porque estamos siempre dispuestos y siempre haciendo el abrazo del oso en internet. Un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias por todo vuestro cariño que recibimos cada semana y nos vemos dentro de nada. Sed muy felices.